La Zona Cero. Que hay que hacer, hay que hacer guiños, que son con buen humor. Y Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Lorenzo, buenas noches. Fernández. Y Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. A Manuel Carballero ya lo hemos saludado antes. ¿Qué tal? ¿Cuál de esas leyendas urbanas le habéis dado más credibilidad a lo largo de vuestras vidas? Hombre, yo sé a cuál le doy menos. Lo del suicidio durante las vacaciones, que no tiene sentido. Lo lógico es suicidarse cuando terminan las vacaciones, no durante las vacaciones. ¿Sí? Claro. Por la convivencia. Los demás ahí no son suicidios, son divorcios. Exactamente. Eso puede ser inmediatamente antes de las vacaciones. Y después también. Pero, fíjate, en mi línea me voy a poner un poquito pesimista, ¿no? No, qué raro. No. Las vacaciones a veces es romper el ritmo. Cuando la gente tiene heridas en el alma y rompes el ritmo, en las vacaciones mucha gente se queda sola. Y es lógico, hay más suicidios en vacaciones. Por desgracia, es así. Estamos hablando de la mayor causa de muerte que existe en nuestro país. Aunque nadie lo diga. Mucha gente, además, se está incrementando en los últimos meses como consecuencia de la crisis. Varias personas ya se han quitado la vida como consecuencia de la crisis económica, fundamentalmente relacionado con las hipotecas de las viviendas, al no poder pagarlas. Eso genera una situación y se meten en una espiral verdaderamente tremenda. Entonces, tiene su lógica también. Yo creo que a veces cuando decimos vacaciones y estas cosas, también tenemos que pensar en que no todo el mundo está feliz de esas vacaciones, porque rompe un ritmo que les hace pensar en otras cosas, ¿no? Pues no es ninguna tontería lo que dices. No. La verdad es que yo creo que, sobre todo en los núcleos urbanos, en las grandes ciudades, sí, claro, la soledad es el gran mal de nuestro tiempo. Es una cosa terrible. O sea, todos estos inventos de las redes sociales, de los clubs, las peñas de amigos, es un intento desesperado de mucha gente por conocerse. Yo hace tiempo estuve unos años trabajando con gente mayor en Cruz Roja y veías unos casos terroríficos a veces. Fíjate, gente mayor de cierta edad que tenía que pedir a Cruz Roja que enviase a voluntarios para hacerles compañía cuando tenían sus nietos, sus hijos, sus familias, pero que pasaban totalmente de ellos, ¿no? Gente profesionales que viajan a una gran ciudad y que se concentran en trabajar, y es verdad que entran en una mecánica de casa al trabajo, del trabajo a casa, y sí, puede que no digas ninguna tontería, que en ese sentido, en vacaciones, si se rompa ese ciclo al que te acostumbras y sientas aún más la soledad, que es el gran mal de nuestro tiempo. Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a hablar de Jesús, que ya nos lo has presentado anteriormente, nos has hablado de esa noticia, nos has dado unas primeras pinceladas, pero podemos dar más sobre este descubrimiento, este hallazgo, estas nuevas pistas que nos hablan sobre cómo era y cómo era sentido y visto el Jesús primigenio por los primeros de sus seguidores. Bueno, mucho antes de que la Iglesia y que ocurriera, bueno, no mucho antes de la aparición de la Iglesia, evidentemente después de la aparición de la Iglesia, pero cuando no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Y cuando los cristianos eran unos pocos irreductibles. Pues todo lo que has dicho, como casi todo lo que tiene que ver con el cristianismo, podríamos verlo también desde muchos puntos de vista distintos, porque a pesar de los 2000 años que llevamos, caray, todavía siguen apareciendo noticias, y cada vez que aparece una noticia de estas, pues se arma la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho. En este caso se trata de un descubrimiento que tiene lugar, como antes decíamos, entre 2005 y 2007. No está muy muy preciso ni cuándo, ni dónde, ni cómo se descubrieron estas placas, estas láminas. Yo cuando leí la noticia me recordaba un poco la historia de José Smith y aquellas láminas de oro del que le reveló el ángel Moroni, que dieron un lugar al Libro de Mormón. Y que dio lugar a una religión. A una religión que dará que hablar. Quedará que hablar porque está creciendo exponencialmente en Estados Unidos y cada vez más cerca de la Casa Blanca. La verdad es que la historia de los mormones también es muy interesante. Pero en cuanto al cristianismo oficial, al cristianismo que todos conocemos, hasta ahora existían casi todos los documentos antiguos para intentar reconstruir la historia del llamado Jesús de Nazaret, de Jesús el Cristo. Estaban basadas en pergaminos algunos muy antiguos, como el papiro P52, probablemente uno de los más antiguos, con un pequeño fragmento del Evangelio según San Juan. Pero lo que nos presentan, lo que nos presentaron hace unos meses en sociedad, es algo totalmente distinto, algo absolutamente diferente. No se trata de pergaminos ni de papiros, sino de un conjunto de unos 70 libros de entre 5 y 10 láminas de cobre, más o menos, cada uno encuadernadas con unas planchas de plomo de distintos tamaños, según podemos ver en las fotografías, algunos más o menos del tamaño de una cuartilla, otras láminas un poco más pequeñas, casi del tamaño de una tarjeta de crédito, en los que hay una serie de textos ilustrados con distintos dibujos, que es lo que a los investigadores, a algunos investigadores, porque inmediatamente se ha dividido la comunidad tanto de arqueólogos como de exégetas, en cuanto a la autenticidad o la falsedad de estos documentos. De ser auténticos, dice el director del Departamento de Antigüedades de Jordania, porque originalmente parece que el descubrimiento se realizó en suelo jordano y fue pasado clandestinamente de contrabando a Israel, donde se encontraría en la actualidad. Según el director del Departamento de Antigüedades de Jordania, Zahid Al-Sad, se trataría seguramente del descubrimiento más importante de la historia, quizá el descubrimiento más importante de la historia de la arqueología y quizá uno de los descubrimientos más importantes de la historia, que él equipararía a los manuscritos de Mar Muerto, a los manuscritos de Qumran. Solo que en este caso sí se trataría de textos relacionados con el cristianismo, lo que no ocurre con los manuscritos de Qumran, por mucho que se diga, tiene una relación mucho más tangencial. En este caso aparecen varias representaciones de imágenes que podrían contextualizar en la época de las primeras comunidades cristianas y concretamente de las primeras comunidades cristianas de Jerusalén. El origen de estos libros están escritos en distintas lenguas, pero la que predomina, según el análisis de Philip Davis, que es uno de los expertos que ha tenido, de los pocos que ha tenido la posibilidad de analizarlos físicamente, en escritura semítica arcadia, correspondiente al uso de la época, un lapso que va, el uso de esta lengua, entre el 200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, lo que dataría bastante bien ese margen. Es complicado imaginar cómo habrían salido estos libros tan pesados, esta colección de Jerusalén tras el asedio romano a la ciudad. Uh-huh. No es imposible, pero desde luego es bastante complicado imaginar cómo una primera comunidad de cristianos que representa la crucifixión de Jesús, en los textos aparecen distintas representaciones de cosas que vamos a mencionar a continuación, como esa primera imagen que algunos periodistas han titulado como el primer retrato de Jesús de la historia, y es sorprendente el fetichismo que nos inspira la imagen física de Jesús, ¿no? Todos es la esencia misma del cristianismo, ¿no? ¿Cuál sería la imagen de Jesús? Pero en contra aparecen ya las primeras voces críticas y con argumentos bastante sólidos. Una de las más importantes es la de Peter Thoneman, del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Oxford, que tuvo el conocimiento de la existencia de estos textos, de estos códices, en septiembre del año 2010, y que tras analizarlos ha identificado una parte de esos textos cuyo soporte físico, cuyas placas, cuya parte metálica han sido analizadas y dan una antigüedad. El cúmulo de oxidación que tienen estas láminas la sitúa entre 1800 y 2000 años de antigüedad. Las planchas, estamos hablando, claro, otro tema son las inscripciones, pero en esas inscripciones ha identificado este investigador, y este es un dato clave, por un lado algunos errores en las construcciones verbales de los textos, lo que resulta inimaginable para un escriba de una primera comunidad cristiana que se habría reunido muy pocos años después de la muerte de Jesús, del Mesías. Y además de que la representación de la imagen del Mesías sería considerada una blasfemia en aquella época. Pero lo importante es que estos textos, estas láminas descubiertas, repito, en Jordania, reproducen, y esta es la clave, una inscripción de una lápida de piedra procedente de Madaba, de una ciudad de Jordania, que data precisamente del 108 o 109 después de Cristo, pero que se exhibe en el Museo Arqueológico de Amán hace casi 50 años. Como si el autor de esos textos hubiese copiado, hubiese tenido la oportunidad de ver esa lápida de Madaba y copiarla, uh-huh, para imprimir autoridad o autenticidad a esos grabados. Eso unido a que en las imágenes aparecen una imagen de Alejandro Magno, varias imágenes, pero en concreto una cuadriga romana que está calcada, que está copiada de una moneda romana antigua, falsa, que se sabe que es falsa. Además de las incongruencias en la forma en la que están colocadas los verbos, como te decía, en esos textos, y el uso de una variante del arameo, de dos variantes en concreto, del arameo, la nabatea y la palmiriana, que se remontan a los siglos 2 y 3 después de Cristo, lo que no tiene sentido si el texto se hubiese escrito en el siglo I, que utilicen una lengua que se utilizaba un siglo, dos siglos más tarde, ¿no? Es decir, hay una serie de incoherencias y de errores que lleva a los investigadores a frenar el entusiasmo ante esto que en principio se presentaba como un hallazgo revolucionario al nivel de los manuscritos de Qumran, y tenemos que ser prudentes, esperar los últimos análisis que se están realizando en la Universidad de Yarmouth, en Jordania, antes de concluir definitivamente si se trata realmente de los primeros textos del cristianismo o de un nuevo intento de falsear la historia, probablemente por un afán de lucro. Si es auténtico, estaríamos, es verdad, ante uno de los grandes hallazgos del siglo XXI en cuanto a arqueología bíblica. Ya no sé si es muy venturoso decir ante toda la arqueología, pero ante la arqueología bíblica, porque hasta ahora, en fin, todos los testimonios que hay, aparte de los evangelios canónicos y aparte de los evangelios apócrifos, parten del siglo IV. De hecho, las primeras imágenes, una de ellas la de San Pablo, se encuentra en una catacumba del siglo IV en Roma. Es decir, todo eso empieza a orquestarse alrededor del siglo IV, ¿no? Esto, si es así, fíjate, puede suponer, no que sea la primera imagen de Cristo, que posiblemente sea una idealización de alguno de los dioses romanos de aquella época, sino que estamos hablando de unos libros, muchos de ellos no han sido todavía abiertos, eran libros que no se hicieron para publicar, que no se hicieron para ser divulgados, es decir, que solo formaban parte de una comunidad muy elitista de los primeros cristianos, y serían los primeros textos escritos por cristianos, porque hasta ese momento, hasta los tres primeros siglos, todos los textos que hay sobre cristianos, en general, me refiero, aparte de los que ya conocemos, están hechos por judíos, y por lo tanto nos faltaba un testimonio de esos primeros cristianos, que ni siquiera sabemos cómo se llaman, porque no pertenecería a ninguna de las sectas conocidas en el Israel de aquella época. No son textos esenios, no son textos fariseos, no son saduceos, en fin, ¿qué son? Parece que son edionitas, es decir, que los primeros cristianos se les llamaban edionitas. Así que estaríamos ante textos que se hicieron para no ser nunca publicados ni ser nunca recitados de manera pública en ceremonias religiosas. Eso, en principio, le da mayor credibilidad. Pero claro, si es verdad que hay ciertas incongruencias, habría que analizarlo, porque si no, estaríamos ante uno de esos hallazgos increíbles, porque sabríamos qué tipo de comunidad lo hizo, cómo se entendía a Cristo antes de que fuera pasado por el tamiz de San Pablo, que luego ya sabéis que le redecora, y nos vendría muy bien en cuanto a que hay lo que se llama los años oscuros del cristianismo, que son esos 30, 40 años después de la muerte de Cristo, es decir, donde hay una especie de nebulosa. De hecho, los primeros evangelios, el primer evangelio, que es el de San Marcos, se escribe 40 años después de la muerte de Cristo. Por tanto, hay unos años oscuros ahí que no se sabe nada. Si esto es cierto, si estos, vamos a llamarlos evangelios de plomo, son correctos, supuestamente estarían escritos un año o dos años después de la muerte de Cristo. Así que nos revelaría muchísimas cosas. Entre ellos hay una inscripción muy curiosa, muy llamativa, que dice el Salvador de Israel, haciendo referencia a Jesús. Entonces, ese Salvador de Israel, ¿qué indica? Que ya entonces se le consideraba un Mesías, que ya entonces se le consideraba un rey, pero un rey celestial. Entonces, bueno, fíjate la cantidad de variantes que eso nos daría. Por supuesto, no aparece el pez todavía, porque el pez, como símbolo del cristianismo, empieza a ser más conocido a partir del siglo I, siglo II después de Cristo. Y el que no haya un pez, por ejemplo, en principio también le da cierta credibilidad que estos textos sean auténticos. Pero bueno, es verdad que siempre hay que tener un poco la prudencia, porque como sea cierto, desde luego sí queda un vuelco a esa historia primitiva del cristianismo, y saber por lo menos las reyertas que hubo entre ellos para saber quién es el que al final se llevaba el gato al agua, en este caso el pez al agua. Por desgracia, los antecedentes que tenemos de estos grandes descubrimientos revolucionarios relacionados con la historia de Jesús, que aparecen casi todos los años, ¿os acordáis del documental de James Cameron hace poco, de la tumba de Jesús, los osarios, tal? Al final todo termina en agua de borrajas, que la mayoría de las veces, por desgracia. Sí, lo que estabas comentando a mí me recordaba hace unos años, recordaréis seguramente, una investigación que desarrolló un equipo de arqueólogos de la revista Ancient Archaeology, precisamente intentando encontrar ese verdadero rostro de Jesús, ¿no? Intentando ubicar físicamente cómo sería el Jesús real, no el idealizado, y para ello estuvieron durante muchísimo tiempo estudiando especialmente las iglesias de toda la zona nabatea de Petra, donde posiblemente se encuentren pues de las representaciones más antiguas de Jesús en lo que al cristianismo se refiere, ¿no? Y la conclusión a la que llegaron, que se publicó, de hecho, se publicó un retrato robot de esa figura de Jesús, la verdad es que muy poquito tenía que ver con lo que nosotros tenemos en imagen ahora mismo de lo que se nos ha ofrecido en los últimos 1600 años aproximadamente, porque realmente era un personaje. No se entraba en la altura, porque eso evidentemente no se sabe, pero sí se entraba en los rasgos principalmente faciales, ¿no? Y se veía una persona de rasgos semitas, moreno, pelo corto, es decir, lo que... Salía mal parado, ¿eh? Muy mal parado, ¿eh? Feo, salía mal parado. En ese retrato robot. Jesús no tiene más lógica. Era la antítesis de la sábana santa. Claro, pero no tiene más lógica pensar eso. Es que representaron un judío típico del siglo I en Jerusalén, es lo que intentaron representar. Pero, claro, según todas las crónicas, Jesús no era un judío típico. No era un judío típico. Ni a nivel intelectual ni a nivel físico, con lo cual no encajaría. Pero aquel retrato robot intentaba representar un judío típico. Y efectivamente un judío típico era así. Como sabía, pero vamos, que hay detalles físicos. También, ¿no? Sí, pero ese no era guapo. El que salió ahí no era guapo. Desde luego María Magdalena no estaba interesado por él, seguro. Sí, es verdad que existen detalles físicos que podemos deducir si... Se aceptase, por ejemplo, que Jesús de Nazaret no se refiere a que fuese originario de Nazaret, que evidentemente no lo era, sino que perteneciese a la secta de los nazaríes. Hay sectas, los yezidis, por ejemplo, en Armenia, o los sikh en la India, que tienen la costumbre de no cortarse el pelo. Esto ocurría con los nazareos, y que se caracterizan por llevar el pelo largo, la barba larga, como ocurre, por ejemplo, con los sikh. De ahí que bueno, esas representaciones iconográficas pudiesen tener una razón de ser al margen de la sábana santa, que ya sería otra discusión. Ya sabéis que todos los que nos escribáis a rosa.vientos@onda0.es, mientras dure la tertulia, participáis en el sorteo de ese libro que se va a presentar junto a la revista Enigmas, Los pecados de la Biblia. Podéis conseguirlo y obtenerlo si participáis en rosa.vientos@onda0.es. Y en rosa.vientos@onda0.es nos ha escrito Gustavo, que nos hace una pregunta que en realidad, bueno, solo podemos teorizar, opinar, pero como tenemos la figura del teólogo aquí también con nosotros, pues igual nos la puedes resolver, o se la puede resolver a Gustavo, que es quien nos lo hace. Dice, si de verdad y de forma fehaciente se demostrara que ese supuesto rostro es el de Jesús, tal cual nos lo has descrito, u otro que no corresponda en el fondo, otro que no corresponda a la imagen iconográfica que tenemos de él, ¿cómo actuaría la Iglesia? ¿Debería cambiar las imágenes? ¿Debería cambiar las esculturas? ¿Debería cambiar las representaciones que existen de la figura de Jesús? Es que, bueno, cuando dice la Iglesia, me imagino que se refiere a la Iglesia católica. Evidentemente, una de las no tiene. Claro, iconos, por ejemplo, la protestante, ¿no? Sí, pero bueno, sí tiene iconos en la Iglesia ortodoxa, sí, en el copta, sí. O sea, que somos muy provincianos muchas veces cuando hablamos de esto. Hay muchísimos cristianos que no tienen nada que ver con el Vaticano, ni con nosotros, ni con el catolicismo, y también son Iglesia. Bueno, pues la Iglesia católica es muy prudente en ese sentido y no se mete en las cuestiones devocionales, o sea, como no se mete en las apariciones marianas, en realidad, o en la cuestión de la sábana santa. Hay dos canales de la revelación, que son las Sagradas Escrituras y el Magisterio Extraordinario de la Iglesia, la tradición de la Iglesia. Y que eso se refiere a cuestiones de fe, a cuestiones doctrinales, no a esas cuestiones devocionales como la imaginería. Tú puedes ser un buen católico, ser considerado un buen católico por la Iglesia, y no creer pues que se haya aparecido la Virgen en Lourdes, o no creer que los Reyes Magos vengan el 6 de enero, ¿no? Mm. O que Jesús tuviese barba o no la tuviese. Esas son cuestiones devocionales que no tienen que ver con el dogma en sí de la Iglesia. O sea, no afectaría. No cambiaría absolutamente nada. Probablemente nos incomodaría a nosotros un poco, o incomodaría a los creyentes de base, que una imagen como la que ha descrito Lorenzo se aproximase más a la realidad de Jesús, ¿no? Todos los creyentes, todos los seguidores de cualquier cosa, tendemos a idealizar ese algo que seguimos y a considerarlo con los patrones de belleza y patrones iconográficos de nuestro tiempo actual, que no tienen por qué ser los mismos que existían hace 2000 años. Igual ese pequeñito chapurrón feo era pequeñito chapurrón feo para nosotros, pero para ellos era un tío espectacular. ¿Cómo era Gandhi? Te quiero decir, no era un señor alto, en fin, pues eso, no un actor, la imagen que tenemos del actor hollywoodiense, ¿no? Sino que realmente era un personaje pues que transmitía más por lo que contaba, por el mensaje, que por su propio físico. Por lo tanto, pues oye, las imágenes que la Iglesia transmitió de Dios todopoderoso, con el triángulo encima de la cabeza, en fin, con barbas, una especie de anciano venerable, ¿sabes de dónde estaba tomada esa imagen? Porque claro, dices, haces un Dios antropomorfo, con lo cual pues ya deja de ser esa especie de Dios panteísta que pregonaba Spinoza y otras personas. Es decir, que no, nunca se le intenta idealizar con la figura de un ser humano. Pero bueno, durante muchos años, durante los primeros años del cristianismo, a Dios siempre se le representaba, y de hecho los pantocrátor, cuando no se representa a Jesús como Dios, y cuando aparece Dios, Dios Padre, siempre aparece con unas barbas muy similares, con una túnica muy parecida, sentado en un trono celestial. ¿Sabes dónde se toma esa imagen? Se toma del dios Zeus del templo de Olimpia. Es decir, las imágenes que han pasado, que nos han llegado a nosotros, ya sabéis que es una de las siete maravillas que al final se destruye, pero sí había monedas de aquella época donde quedaba representado este dios, y luego se hicieron pequeñas copias de aquella majestuosa estatua. Bueno, pues la forma que tenían de interpretar los cristianos al dios supremo era la forma en que los griegos interpretaban a Zeus, exactamente igual. Igual que la iconografía de la Virgen con el niño es exactamente igual que Isis con Horus en su regazo. No cambia para nada, porque en el fondo nos vamos al simbolismo de la diosa madre y por lo tanto de la diosa que genera una nueva vida, que es la que sigue manifestando, pues en este caso, la doctrina espiritual, que es el Hijo, es el Padre, el Hijo, y en este caso también el Espíritu Santo. Siempre hay una triada, hay una trimurtia en prácticamente todas las religiones del mundo. En el caso de Dios, además, es el Dios justiciero, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una de las Zeus era justiciero, mejores además representaciones que podemos encontrar, posiblemente en el románico de Carrión de los Condes. Hay una representación bastante grande, muy bien conservada, de ese Dios justiciero, ¿no? Del Pantocrátor dentro de su mandorla mística, que verdaderamente yo me pongo en el lugar de la persona que entrara allí en el siglo IX, siglo X, y se encontrara con aquello en una iglesia románica sin ningún tipo de luz, y evidentemente se pensaba que allí, pues como dicen en El Nombre de la Rosa, no se puede reír uno, porque si uno se ríe, empieza a dejar de creer. Esta asesina, en El Nombre de la Rosa, la risa estaba prohibida, que se lo digan Aristóteles. Lorenzo, antes de lo que se pensaba, ya existían vínculos entre el continente africano y la antigua China. Sí, sí, mira que han salido los chinos, ¿no? En las últimas tertulias, en leyendas urbanas, que también hay bastantes, ¿no? ¿Cómo? En leyendas urbanas. Ajá, sí, sí, sí, sí. De chinos, pero bueno. Los chinos no pagan impuestos en sus tiendas. Por cierto, que nos manden leyendas urbanas, que vamos a hacer varios programas y vamos a compartir con los oyentes muchas de esas leyendas urbanas, pero de las de ahora, de las de actualidad, no las clásicas, que esas están más, ya están muy pasadas de moda. Están tan pasadas de moda como la leyenda de que Disney está congelado. Queremos las actuales, las que habéis recibido hoy en vuestro correo, la semana pasada. Lo que habéis oído. Lo que pasa es que hay también una pequeña confusión que tienen los oyentes, y hay algunas que las activan, que a lo mejor han sido de hace un par de años y ahora vuelven. Uh-huh. Y claro, tienen la duda si es que realmente se ha generado una nueva noticia o es algo que vuelve en plan, pues eso, serpiente de verano. Pues eso, que nos la pueden mandar a rosa.vientos@onda0.es. Pronto haremos un nuevo grupito en Facebook sobre el tema. Y si no está ese, me llama poderosamente la atención que puso en marcha de forma espontánea aquí, gracias a las palabras de Lorenzo Fernández, que ya va por los 3.000 y es espectacular el seguimiento que está teniendo, ¿eh? Oye, pues me llama poderosamente la atención, antes de ir con los chinos en África, si os parece la última leyenda urbana, que a mí me ha sorprendido porque está trayendo literalmente de cabeza a los cuerpos de seguridad de medio mundo. De hecho, hay varios medios de comunicación españoles que se han hecho eco de lo que verdaderamente es una leyenda urbana. Y ahora que entramos en el periodo vacacional, ahora que la gente se va de vacaciones, pues lo último que se ha tejido es el ladrón contorsionista. Y es esa persona que con una, bueno, pues con un compañero de trabajo, de guante blanco en este caso, se introducen en los maleteros de los autobuses, especialmente esos autobuses que van desde los aeropuertos hasta las ciudades. El ladrón va dentro de la maleta completamente doblado, y en el momento en el que se introduce el maletero, abre la maleta por dentro y se dedica a saquear todo lo que pilla, de tal forma que los robados, las víctimas de este robo, no se dan cuenta hasta que prácticamente no llegan a casa, porque no hay ninguna huella, ninguna pista, ninguna prueba. Es una leyenda urbana que ya está recorriendo medio mundo y que el otro día los medios de comunicación dijeron que había ocurrido en Murcia. Uh-huh. Y hasta entrevistaron a gente que te hablaba del tema, era increíble. Bueno, en este caso era el reportero el que contaba. Sí, sí, dejaron al ladrón contorsionista. ¿Y usted qué hacía dentro? ¿No? Que no existen, no existen ladrones contorsionistas. Yo me iba de vacaciones, de esto, ¿no? Pero es interesante. Por eso queremos historias como esta que nos acaba de contar Lorenzo. El reportero que escribió eso viaja poco en autobús y no ve cómo van los maleteros de petaos. Y tiene un correo electrónico con unas tragaderas tremendas y luego lo cuenta todo lo que recibe, ¿no? Y la que se la juega ese ladrón, porque si al final no logra abrir la maleta y le meten en el avión y el avión despega, pues sale imagínate. Como un helado para comérselo. Y que lo más fácil es que se asfixia y estará con el calor. Hablando de helados, mira, ya me he lanzado. Hablando de helados, brevemente, otra que de verdad está recorriendo el mundo y que a mí me ha dejado alucinado es la que dice que, bueno, pues en países especialmente de frío, pues por ejemplo cuando llega el invierno a Rusia, ¿no?, comentaban la noticia de que una anciana que iba paseando por la calle, es un poco escatológica, una anciana que iba paseando por la calle a una temperatura de aproximadamente 15 grados bajo cero, pues cayó fulminada de repente y nadie sabía qué había ocurrido. Por meteorito. La señora había muerto, bueno, un coprolito. Exacto, por eso estaba esperando justo la leyenda urbana dice que cuando pasó justo por una casa en la que en un tercer piso vivía un San Bernardo, el San Bernardo se encontraba con ganas de hacer sus necesidades, salió al balcón, pues allí lo hizo y según cayó se congeló y mató a la pobre anciana. Bueno, pues también es una leyenda. Pero ojo, que lo han contado incluso agencias de prensa. Sí. Bueno, pues aplicaría la frase esa de que hay vidas que son una mierda. Y no es una leyenda urbana. No. Bueno, pues este tipo de historias nos las podéis contar en rosa.vientos@onda0.es. Las podéis contar también en Twitter, por ejemplo, con @MPA o @rosavientos. Y las atendemos y las seguimos. También lo podéis contar en ese foro de internet, en ese grupo de Facebook. Me llama poderosamente la atención y contar la leyenda urbana o las dudas que tengáis sobre alguna o alguna historia que os haya sorprendido, que hayáis escuchado recientemente y que no sabéis o no sepáis si responde a la realidad. Dicho esto, Lorenzo, los chinos, venga. Vamos a los chinos. Pues bueno, hombre, que hoy que no pagan impuestos. Que los chinos estén en todo el mundo, la verdad es que no es algo que llame la atención, pero que en el siglo XV ya estuvieran en África sí es algo que ahora mismo a los arqueólogos, especialmente de la Universidad de Pekín, unidos también a un grupo de arqueólogos keniatas, pues les ha llamado poderosamente la atención el hecho de haber encontrado en una serie de excavaciones que se están desarrollando a día de hoy, pues por ejemplo, fragmentos de porcelana. Recuerdo que estamos en el siglo XV y además buscando la figura de un personaje absolutamente fascinante del que ahora voy a hablar. Pues bien, como digo, en estas excavaciones que se están realizando en un poblado del norte de Kenia se han encontrado fragmentos de porcelana que datan de la dinastía Ming temprana. También incluso se ha encontrado una moneda que la ubican más o menos entre los años 1403-1424 que muestra las señas inequívocas de representación del emperador, lo que ha llevado a los arqueólogos a pensar ya no que fuera una expedición, una búsqueda, sino que realmente se trató de una visita oficial, porque acuñar moneda era por algo realmente importante. Como os digo, estas excavaciones las está llevando a cabo la Universidad de Pekín y su objetivo inicial, y es aquí a donde vamos, era buscar las pistas de los viajes de un personaje absolutamente alucinante. Si os digo Shenghe, seguro que os suena, ¿verdad? Hombre, claro, la obra de Gavin Menzies, 1421, el año que China descubrió el mundo. Exactamente. Es que se sabe perfectamente que eran esos chinos. Llegaron a África igual que llegaron a América. O sea, dejaron moneda, dejaron vajilla, dejaron porcelana, dejaron de todo tipo de cosas, y ahora es cuando se empieza a descubrir. El problema es que cuando ya Shenghe ya no estaba ese emperador, y el que estaba, el que le había sucedido, y no le interesaba para nada este tipo de hallazgos, y prácticamente quemó todos los archivos, y ahora por suerte se va descubriendo, pero a nivel arqueológico más que a nivel bibliográfico. Bueno, pues es un libro que yo creo que recomendamos todos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. 1421, Gavin Menzies, el año en que China descubrió el mundo. Es absolutamente fascinante. Se habla de la mayor flota de todos los tiempos, atravesando el Índico para llegar precisamente al otro lado, llegar hasta América y descubrirla, pues prácticamente, salvo antes que los vikingos, yo creo que antes que nadie, ¿no? Por supuesto, antes que Colón. Y lo que estaban buscando era eso, pruebas, ¿no?, que supuestamente pues les llevara a tener la certeza de que Shenghe lideró una flota de más de 200 naves que atravesaron ese océano Índico en innumerables ocasiones, ¿no? Los primeros que doblan el Cabo de Buena Esperanza, por cierto, pues anterior también, porque ya sabes que luego se atribuye a 1488 a Bartolomé Díaz, pero esto es anterior, es decir, unos 50 años, son ellos los que doblan el Cabo de Buena Esperanza, y tampoco se les reconoce oficialmente. Los chinos siempre están... Trabajo de chinos. Es parte, fíjate, ya nos están llegando un montón de cosas. Antes de empezar a hablar de los chinos, ya han llegado varios correos de los chinos, y uno de ellos, incluso antes de hablar de las leyendas urbanas, que nos pregunta, Javier, que ha escuchado ese mito de que los astronautas desde el espacio son capaces de ver la Gran Muralla China, que es la única construcción hecha por el hombre visible desde el espacio. Expusimos el corte. Lo entrevistó Begoña Lafuente, lo entrevistó en el programa Herrera en la Onda, a López Alegría, el astronauta español, un cacho español, por lo menos de nacimiento, que ha estado en numerosas ocasiones en el espacio, e insistió, es una leyenda urbana, la muralla china no se ve desde el espacio, no se ve desde el espacio. Lo dijo un astronauta también bastante conocido de los clásicos, que es Buzz Aldrin. Buzz Aldrin ya lo comentó. Sí. Cuando le preguntaron también la clásica pregunta, dijo, yo no he visto para nada ninguna muralla china, y sin embargo sí coincidía en que había visto, pues eso, muchas carreteras largas. Las líneas rectas, humanas, decía Miguel López Alivia. Hey, Antonio nos dice, me han dicho que los chinos no pagan impuestos los 5 primeros años porque hay en sus negocios, porque hay acuerdos entre el gobierno chino y el español. Lo que tienen que hacer es, pasados 5 años, cambiar el nombre del negocio. Y ya está, ¿no? Pues ese tipo de leyendas es la que queremos recibir. También esa que nos presenta Ismael. Dice, si no tapas la webcam de tu ordenador y no le pones así un plastiquito, un celo por medio, te pueden ver siempre, ¿no? Dice que hay gente que sus amigos, algunos la tienen tapada siempre en la webcam por si acaso. Bueno, pues no, hay que dar al botón. Sí, es que además hay muchas leyendas digitales, cada vez más. Sí, sí, por eso que sobre este tipo de leyendas, las que queremos, y la semana que viene y la siguiente haremos cositas muy interesantes sobre el asunto. ¿Viene una edad de hielo nueva, Jesús? Pues eso comentan, lo cual tampoco sería ninguna novedad, porque ya hemos tenido una pequeña edad de hielo en el siglo XVII, bueno, lo tuvimos desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, porque ha habido una serie de picos o máximos dentro de ese periodo. Y mucha gente lo desconoce. Es decir, que en plena, bueno, cuando ya estaba terminando la Edad Media y todo lo que es la Edad Moderna, hemos tenido esta pequeña edad de hielo, con tres máximos. Uno fue en 1650, otro en 1770 y otro en 1850 aproximadamente, y a partir de 1850 las temperaturas, el clima fue subiendo hasta ahora prácticamente, ¿no? Y lo interesante de todo esto, de esta noticia, es que hay científicos, en este caso del National Solar Observatory, que piensa que nos acercamos a una nueva pequeña edad de hielo. ¿Por qué? Sencillamente porque las manchas solares están desapareciendo de la superficie del Sol, la actividad solar no es tan fuerte como debería ser, y eso va a indicar que al descender las manchas solares de la superficie también va a haber menor actividad en los polos, lo que, según han señalado estos científicos, determina un descenso de esa actividad, incluso una invernación del Sol para el próximo ciclo solar, es decir, para esos 11 años que más o menos tiene ese ciclo solar. Según los expertos, el principal síntoma de esta desaceleración de la actividad solar se ha detectado por una falta de carga magnética en los polos. Y explica que si los polos continúan sin poder cargarse, el próximo Sol irá perdiendo cada vez más fuerza durante el ciclo en el que estamos actualmente, que es el número 24 de actividad solar, desde que se están registrando, y se están registrando desde mediados del siglo XVIII. Entonces eso quiere decir que nos podemos ir a ese periodo de entre 1645 y 1715, un periodo donde hubo unas bajadas de temperatura brutales, que muchas de las circunstancias sociales que pasaron en aquella época en Europa se deben precisamente a esto, es decir, que se heló gran parte de los campos, la agricultura, bueno, serán hasta las ideas de algunas de las personas, porque muchas de estas cosas corresponden también al final de la Edad Media, y por lo tanto ya sabemos que no eran muy lúcidos en aquella época a la hora del desarrollo tecnológico, pero que en parte tiene que ver con este tipo de actividad solar. Es decir, ese periodo de 1645 a 1715, en el que la actividad fue muy baja, sumamente baja, las manchas solares desaparecieron hasta el punto que, fijaros, en 30 años de observación, de ese periodo que estoy diciendo, de entre 1645 y 1715, bueno, pues en 30 años que se han observado, se detectaron 50 manchas solares, cuando lo normal es que hubiera habido entre 40.000 y 50.000 manchas solares. Y las manchas solares, evidentemente, están relacionadas con la actividad solar, por lo tanto, con la radiación que nos llega a nosotros de calor, por lo tanto, con mayor intensidad de calor o de frío, si eso baja. Y según estos científicos, pues como la actividad solar está bajando, las manchas solares cada vez son menos, sí vamos a entrar en un periodo donde vamos a disminuir. Es decir, que vamos a aprovechar este verano que nos vamos a achicharrar, porque si aciertan estos científicos, poco a poco las temperaturas van a ir bajando, no de una forma considerable para llegar a una edad de hielo como ocurrió hace 12.000 años, pero sí lo suficiente como para que esos picos de baja actividad que hemos tenido a lo largo de estos últimos siglos, es decir, del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, se vuelva a reproducir otro de esos picos, otro de esos máximos. Y eso, pues, implicaría, no sé si lo llegaríamos a ver o no lo llegaremos a ver, pero implicaría que la temperatura bajaría de una manera tan drástica que, por supuesto, a nivel de productos básicos, de agricultura, en fin, incluso de recolección, pues eso sí nos puede afectar. vamos a ver si aciertan o no aciertan, pero bueno, que lo sepáis, que a lo mejor nos vamos a esta pequeña edad de hielo, que ya la tuvimos, y siempre es bueno recordarlo, porque hay muchos sociólogos, historiadores, que desconocen que esa edad de hielo tuvo mucho que ver en ciertas implicaciones políticas y sociológicas. Por cierto, tenemos un sonido al respecto, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos una canción, además, que se titula así, precisamente, Pequeña edad de hielo. A ver si los oyentes adivinan quién es el grupo que la interpreta. Bueno, pues la música nos sirve para dar paso también a los perros electrónicos, evidentemente es Alaska. Fangoria. Y Fangoria. Claro, exactamente. Fangoria. Ahí está. Alaska y Fangoria, no, Fangoria. Olvido, el otro era Alaska, lo pega muy bien. Lo pega muy bien, sí, que eso ya. Esto es Fangoria, Fangoria. Ha pasado a la historia. Es fantástico. Pues ha dedicado una canción, no a lo que nos va a venir, sino a lo que hubo, porque bueno, Alaska es muy conocedora de la historia, muy conocedora también y muy interesada en el misterio. Tanto por donde, pues ha hecho esta canción. Que cuando leí la noticia, pues me lo recordó, dije, mira, pues yo creo que para subrayar musicalmente la noticia, yo creo que encaja perfectamente Fangoria y Alaska, como siempre, pues tan oportuna. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. Al hilo recomendamos también, por ejemplo, un libro de Toaria, Calor Glacial, que habla sobre esa postura. No sabemos el tiempo que va a hacer dentro de una semana, pero sabemos lo que va a hacer dentro, lo que va a ocurrir dentro de 1000 años. Sí, es verdad, no deja de ser paradojas. Dice, vamos con comentario muy Martín, firma muy Martín. Con los correos, vamos mejor con los correos. Hablando de leyendas urbanas, dice Ismael, creo que Lorenzo enumeró algunas de las más extendidas hace unas semanas. Aquí en Barcelona hay una leyenda que se popularizó, al menos en mi barrio, dice Ismael, hace 20 años, poco tiempo antes de las Olimpiadas, y que se ha vuelto a reactivar hace un par de años cuando empezaron a excavar los túneles del AVE debajo de la Sagrada Familia. Esta leyenda dice que un grupo de técnicos del ayuntamiento, mientras revisaban los cimientos de la Sagrada Familia, encontraron los restos de un esqueleto humano con la curiosidad de que el esqueleto tenía dos cráneos en lugar de uno. Aunque no le otorgo mucha credibilidad al asunto, mi pregunta es si habíais oído algo similar al respecto y cuál creéis que podría ser el origen de esta leyenda urbana. ¿A quién atribuye los dos cráneos, perdona? No, es un esqueleto. Unos técnicos del ayuntamiento encontraron los restos de un esqueleto tienen humano. Tienen dos calaveras por ahí, ya no te digo santos, ¿no? Como la un cabeza de pequeño de San Juan Bautista y la de Gran cuando lo decapita. Esto es otra leyenda urbana, por cierto, religiosa, que se repite en muchísimas iglesias. Hombre, yo, por ejemplo, recuerdo así a bote pronto, creo que lo comenté ya alguna vez, de Friedrich Schiller, ese gran poeta alemán, tiene tres cráneos. Y ninguno de ellos corresponde a él en la cripta de Weimar. O sea, que el cráneo de Petrarca últimamente se ha sabido que era un cráneo femenino, con lo cual tampoco corresponde a él. Es decir, que hay varios cráneos, creo que de Jaime I, el conquistador, hay dos cráneos también. Por cierto, muy buena la conferencia sobre los misterios del ADN en Málaga el otro día. Muchas gracias, ¿lo has escuchado? Yo lo escucho todo. Es lo que tiene cuando lo graba. No, yo creo que se referían a leyendas urbanas recientes en Barcelona. Yo se había escuchado alguna relacionada, no solo en Barcelona, también en Madrid, con cosas que se habían descubierto cuando se excavaba el alcantarillado, se ampliaban los túneles de metro y demás. Esta en concreto no lo había oído, pero había oído otras. Dos cráneos es poco inusual, dos cabezas ya no tanto. Para los hombres, también lleva la firma Martín. Silvia, ¿qué haces sola? Bueno, pues Carolina dice que el otro día sobre el tema de la tumba de Alejandro Magno, pues que dice que bueno, que sí, que si se descubriera que sería alucinante y maravilloso, pero que ella piensa que a lo mejor se iría la magia, que sería mejor encontrarla al fin o que las generaciones que no precedan sigan soñando con ella. Y luego dice, en el caso de que sí se descubriera, ¿a quién pertenecería todo lo que se encontrará dentro? Depende de qué país se encuentre, está claro. Parte de ese hallazgo iría al país donde se haya encontrado. Por ejemplo, si se encuentra en Alejandría, sería para Egipto. Si se encuentra en Mongolia, que también se habla, pues sería... Bueno, en Mongolia estaría la de Gengis Khan, pero también en algunos sitios... Sí, pero bueno, nos entendemos. Pero básicamente, gran parte, depende de la legislación también que tengan a nivel de tesoros arqueológicos, pero gran parte iría para el país y en gran parte también iría para el descubridor. Martín. Dice Alfonso, hace tiempo en el programa se hizo una votación entre todos los oyentes para decidir el lugar más bonito en España. Este fue el monasterio de Piedra, un lugar que recientemente visité y la verdad que es uno de los sitios más bonitos de España. Ahora, en verano, no sabemos dónde ir. ¿Podríais recomendar algo que estuviese por España y que merezca la pena? Tal vez en Cantabria. Uy, en Cantabria, madre mía. Lorenzo es un gran conocedor de Cantabria, le encanta. Pues sí, es que Cantabria yo siempre lo digo, ¿no? Si te sitúas en Suances, a partir de ahí tienes... Pero no Suances Madrid. No, me Suances en Cantabria. Tienes 50 kilómetros hacia cualquier punto de Cantabria, con lo cual pues que es muy fácil de recorrer, pero vamos, por ejemplo la Fuentona de Ruente es uno de los sitios más maravillosos, el Valle de Cabuérniga, toda la zona de Carmona, Linares, San Sebastián de Garabandal, es que son sitios, bueno, un sitio que recorra el desfiladero de la Ermida, que se tome un café en el balneario que hay allí, porque en ese balneario además han ocurrido hace ya mucho tiempo, cuando no era lo que es ahora, sino que estaba prácticamente en ruinas, hoy en día es una auténtica maravilla, que se tome un café y que pregunte, porque seguramente le van a contar historias muy bonitas, y que termine en potes, comiéndose unos cojones del anticristo. Así se llaman, ¿no? Que se llaman así. Bueno, y ya de paso, porque eso, vaya a Santo Toribio. Sobrevive porque se va a Santo Toribio, ¿no? Allí viendo el Lignum Crucis ya puede pedir que no le afecte, pero es que sí, es uno de los dulces más característicos, se llama cojones de anticristo. Hoy nos excomulgan a todos, entre el rostro. Pues yo estoy muy contento de que estos oyentes hayan descubierto el monasterio de Piedra a raíz de esa votación, porque es un lugar verdaderamente fascinante, espectacular, bello. Y otra leyenda urbana. Y está en la provincia de Zaragoza, que es maravillosa. ¿Cuál? Pues que hay mucha gente que piensa que el libro de Pablo Coelho, A orillas del río Piedra me sentí libre, era precisamente basado en lo que hay en el monasterio de Piedra, que yo creo que es, pues eso, ¿no? Un oasis en mitad de un desierto maravilloso. Y sin embargo no tiene nada que ver. ¿Tenemos tiempo? Sí, rápidamente, una consulta. Bueno, pues propuesta más que consulta. Dice Sergi, quiero que el próximo combate dialéctico, la batalla que tuvimos, recordáis, entre Egipto y Roma, pues propone que sea entre Lorenzo y Manuel, tema los ovnis de por medio. Chispa segura y refles a raudales. Hondonada de hostias. Pues ahora, también hablados, nos vamos a las noticias, escuchamos la actualidad en Onda Cero y después continuamos en la tertulia de La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Nuestros oyentes son fantásticos. Las 12 y 5 minutos, comenzamos la segunda hora de la tertulia. Y en rosa.vientos@ondacero.es ahí nos dice Don Per. Grupo Facebook ya, andanadas de hostias. Así que va a tardar 3 o 4 minutos en que alguien lo haga. Pero ciertamente sí que podríamos, Manuel, tú que has sido el inventor de la expresión. No, esto es una expresión célebre de Airbag. Sí. Yo no me he inventado, es una cita cinematográfica. Sí, sí, tampoco el otro me llama poderosamente la atención, pero... Hombre, lo mismo suave. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Pero nada más que es más bíblico. Pero que cuando... más teológico. Pero que tenéis que hacer, es verdad, podríamos acercar al verano algún día de estos y nos ponemos Jesús y yo... A recibir. A moderar. No. El medio no te pasa porque aquí... A moderar de alguna forma. Y podemos hacer algo así. Moderamos tú y yo y ponemos a estos dos. O lo hacemos, no sé. Nos inventamos una fórmula así entretenida para una segunda hora de tertulia o algo así. Podemos hacerlo. Te advierto que una tertulia sobre ovnis en profundidad puede extenderse por lo menos hasta 44 horas sin parar, que es el récord Guinness que ostentamos en la última con Josep Guijarro, con Javier Sierra... 2 días enteros, día y noche, sin parar, 44 horas, imagínate. Pero es que eran muy jóvenes. Y sin Red Bull. Sí, también es verdad. Y sin Red Bull. Pero es que da para mucho el tema OVNI, da para mucho. Bueno, pues seguramente ya nuestros oyentes estarán deseándolo y esperando. Bueno, vamos con más noticias y más informaciones de las que teníamos para esta noche. Una de ellas, Manuel Carballal, nos habla de Francia. Y Francia alerta del peligro sobre los discursos apocalípticos. Es decir, no alertan sobre discursos apocalípticos al estilo de si cae Grecia, cae todo el mundo. Si cae la bolsa en España, nos vamos todos al paro. No, pero esos discursos apocalípticos que nos meten miedo, esos no valen. Esos están permitidos porque forman parte del sistema y del juego y gracias a eso unos ganan mucho dinero y otros se van al paro. Entonces esos están permitidos. Los que no están permitidos son los tontos que dicen cosas, ¿no?, sobre el futuro en plan apocalíptico. Sí, nos parecía una frivolidad, lo hemos comentado muchas veces, pero parece que el gobierno francés ya se ha puesto serio y ha dicho que el tema empieza a tomar un cariz preocupante. Se producían estas declaraciones, decían así: los discursos apocalípticos del movimiento New Age, esto habría que matizarlo mucho, a medida que se acerca al final de 2012, son un riesgo creciente de que haya derivas sectarias, incluso suicidios colectivos. Esto indicó el gobierno francés en un informe publicado este miércoles pasado. Pocas veces un discurso apocalíptico amplificado por Internet, que este es el problema que estamos viviendo ahora, siempre han existido estos discursos apocalípticos, pero nunca antes habían tenido una repercusión tan importante debido a esa amplificación por Internet como el anuncio del fin del mundo para el 21 de diciembre del año 2012, al que nos hemos referido en varias ocasiones. A pesar de que es la profecía apocalíptica, según esta fuente gubernamental francesa, 183 desde la caída del Imperio Romano. O sea, en 183 ocasiones anteriormente se había profetizado un fin del mundo con una fecha fija, pero nunca con una repercusión ampliada por Internet como esta. Según George Fenech, presidente de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Sectas del gobierno francés, se teme que a medida que se acerque esa fecha apocalíptica, ese diciembre de 2012, puedan repetirse situaciones como la que se produjo en 1978 en el Templo de los Pueblos de Guyana, con la muerte de 914 personas, o el caso que se produjo en 1997 en California, con los 39 suicidados, entre comillas, de la Puerta del Cielo, de James Gate, entre otros muchos ejemplos que todos conocemos, ¿no? Esto tiene un precedente, que es la unidad especializada de la policía israelí, que en el año 2000, en el año 1999, tuvo que formarse en los cuerpos de seguridad israelíes ante el pánico que llevaba a muchos peregrinos a Tierra Santa para esperar el fin del mundo o incluso para intentar suicidarse en Jerusalén en ese cambio apocalíptico también de milenio, de 1999 al año 2000. Y bueno, parece que los franceses han decidido tomar cartas en el asunto y seguramente es la primera señal de alarma que nos llegará en este año y pico que nos resta esa próxima fecha apocalíptica. Pero que hay una muy buena defensa contra los mensajes apocalípticos, que es usar un poquito lo que tenemos sobre los hombros, ¿no? Que es una... Los homoplatos. Sí. Dos cabezas. No, con un cuarto, con que se usara un cuarto. Claro, pero de cabeza es suficiente para no creernos ninguno, ¿no? Obviamente, en cuestiones apocalípticas no se usa la cabeza, sino el corazón, que es el órgano que está más cerca de la cartera en la americana, para muchas de estas organizaciones. Claro. Y no es una cuestión racional, evidentemente nadie que decida quitarse la vida por el temor a la inminencia de un apocalipsis lo hace por una decisión racional, sino por una decisión emocional. A pesar de estos 183 fines del mundo y demás, y que todos conocemos casos, los davidianos, hay casos muy conocidos, hay centenares de pequeños suicidios colectivos, hablo de 3, 4, 5, 6 personas, núcleos familiares que se han quitado la vida en fechas apocalípticas, cuando un imbécil, sin necesidad de acudir a esta profecía maya, cuando pequeños pastores evangélicos o iglesias protestantes, católicas, ortodoxas o cultos no cristianos han profetizado un fin del mundo, porque esto ocurre en todas las religiones, no solo en el cristianismo, y ha convencido a un grupo de personas de que en una fecha concreta, lo vivimos hace unos días, se iba a producir un fin del mundo y se producen pequeños suicidios. Es terrorífico la cantidad de casos pequeños que hay, que no suelen llegar a los libros de sociología ni a las estadísticas policiales, en muchísimos casos de lo que imaginamos. Lorenzo, nos vamos hasta México, hasta la Yucatán. ¿Querías aportar algo? Sí, quería comentar algo, porque a mí no me extraña que esta iniciativa haya partido de Francia. Fíjate que no es un país que se caracterice especialmente por tener grupos de este corte, ¿no? Pero sin embargo, lo de la Orden del Templo Solar, que hace no tantos años fue noticia, era Suiza, pero también claro, ocurrieron cantones, parte de eso. Sí, pero también uno de los suicidios colectivos de tu lugar. Pero yo creo que, fíjate, está más orientado hacia el movimiento tan tremendo que está habiendo, partiendo de Estados Unidos y recabando en la zona, yo creo que una de las zonas más mágicas que tenemos en Francia, que es toda la antigua Septimania, ¿no? Lo que es el país cátaro, porque precisamente donde se encuentra uno de los lugares más carismáticos de esta región, el monte Bugarach, pues donde entre otras muchas cosas se decía que estaba la tumba ni más ni menos que del mismísimo Jesús y hasta de María Magdalena, pues allí lo que está ocurriendo es que se está derivando toda esta corriente de 2012, porque hay una serie de personas, los que dice Manuel, pues que tienen la cartera muy cerca del corazón, que están diciendo que el que acuda a este lugar conseguirá salvarse cuando todos, con perdón, nos vayamos a la mierda en diciembre de 2012. Entonces, allí la venta de terrenos pues está subiendo el precio, una auténtica barbaridad, y como os digo, todo orquestado desde Estados Unidos. Por lo tanto, yo entiendo que están previendo que para esa fecha lo que se puede montar allí puede ser tremendo. Y ya que habláis de temas apocalípticos, una última leyenda urbana voy a contar hoy. Hablando de leyendas, más de chinos, ahora te dejo, más de chinos. José en el Facebook dice: en la vida he visto ningún entierro de un chino. Dicen que los dan de tapa en los restaurantes. Dice, en la vida, pero es verdad, ¿no?, que los chinos no se entierran, porque yo nunca he visto un entierro de un chino. A mí me gustaría que alguien me contara si ha visto el entierro de un japonés en España, ¿no? Porque tampoco, es decir, y sin embargo la primera tumba que entramos y que hay en el cementerio de la Almudena, claro, es precisamente un chino, ¿no? Claro, o sea, claro. Ya que, pues que ya que comentabais el apocalipsis del 21 de mayo, ¿no?, el que comenzaba, el último apocalipsis de Family Radio, ¿no?, que terminaba 6 meses más tarde, que tenía como protagonista este Harold Camping. Pues bien, el día 22 de mayo, Harold Camping era el ideólogo de ese apocalipsis, del comienzo del final de los tiempos. Pues bien, lo que decía la profecía de este señor es que tan solo, creo que eran 200.000, conseguirían salvarse, serían arrebatados y ascenderían literalmente a los cielos, y a partir de ahí, pues el resto, los pobres mortales, nos quedaríamos aquí y, bueno, pues sucumbiríamos a tormentas solares, terremotos, volcanes, en fin, pues todo lo que conlleva un fin del mundo, ¿no? Y comentaban el día 22 de mayo, es decir, justo cuando ya no se produce el apocalipsis, que Harold Camping había sido literalmente arrebatado a los cielos, pero por uno de los tornados que se produjeron en Missouri. Y esto empezó a correr como la pólvora por la red, al punto de que yo pido a nuestros oyentes que, bueno, pues si alguien tiene esa noticia de que este señor sigue vivo, porque realmente ha cundido, vuelvo a repetir, como la pólvora, y se dice que efectivamente el día 22 este hombre murió, pues eso, subiendo a los cielos como él profetizó, pero de otra forma, en un tornado. Uno de los tornados. Creo que su cuerpo fue descubierto encima de un árbol vestido de hombre rana. O se reunió con la bruja de Oz. Que también es una leyenda eso de, claro, del hombre descubierto de vestido de hombre rana. No es tan distinto a todo esto a lo que estamos hablando, pero en culturas antiguas, y en cierto modo esas creencias provocaban que se ofrecieran sacrificios humanos en el cenote de Chichen Itza, y que allí se arrojaran personas, y que incluso tener eso como destino de tu vida era una ofrenda a los dioses. Hombre, tú piensas que en el juego de pelota se sacrificaba, por decirlo de alguna forma, al capitán del equipo que ganaba. Y era, pues, un auténtico reconocimiento, un honor, porque era la forma directa de pasarte todos los inframundos hasta llegar por fin a la vera de esos dioses, ¿no? Por lo tanto, era un auténtico honor. Y en este caso, lo que se ha descubierto, hasta ahora el hallazgo más llamativo que se había producido de estas características, se llevó a cabo en la Cueva de las Calaveras, que yo creo que el nombre ya lo dice todo, donde se descubrieron más de 100 cráneos, concretamente fueron 120 sumergidos en el cenote de Tulum. El que no conozca Tulum, pues que lo busque en internet, porque es uno de los sitios más maravillosos que nos podemos encontrar en México, en ese México maya, porque es la única ciudad portuaria, es decir, está prácticamente cortando ya con los acantilados que nos abren un océano pues absolutamente maravilloso, ¿no? Y ahora se ha encontrado algo muy parecido, quizás con más importancia, porque sí se ha, pues eso, ¿no?, se ha descubierto la característica ritual de sacrificio humano que allí se celebró, y ha sido junto a otro de los templos más emblemáticos que encontramos en todo lo que es la Ruta Maya, es concretamente la Pirámide del Castillo. Seguramente nuestros oyentes ya saben de qué les hablamos, ¿no? Es esa pirámide, pues que en pleno equinoccio de primavera se puede ver uno de los fenómenos lumínicos más maravillosos, ¿no? Es el descenso de la serpiente emplumada, cómo se va formando mediante sombras la silueta del cuerpo de una serpiente que culmina al final a la base de la pirámide, donde está precisamente la cabeza de la serpiente emplumada, ¿no?, de Kukulkán. De hecho, que estén atentos, que esta semana que viene ahora va a ser muy interesante, porque no es un equinoccio, pero sí es un solsticio, ¿no? Y como ya sabemos, son fechas muy importantes para los mayas, puesto que su calendario prácticamente giraba en torno a estos fenómenos astronómicos. Pero bien, vamos a la noticia. Se ha hallado una ofrenda mortuoria que está depositada dentro de un nicho natural sumergido en las paredes de la roca, y que además se celebró durante un ritual de petición de lluvia, que seguramente, por lo que han dictaminado los arqueólogos que están investigando en la zona, se hubo de producir en torno al siglo XI o el siglo X. cuando pues, los antiguos mayas padecieron dos de los periodos de sequía más brutales que asolaron la región, y fue entonces pues, cuando decidieron encomendarse al dios de la lluvia, a Tlaloc, y hicieron este ritual. La ofrenda se compone, lo que se ha encontrado, se compone de huesos humanos de al menos 6 individuos sacrificados. Esto es importante destacarlo porque hasta ahora los arqueólogos, especialmente en Sudamérica, el hecho del sacrificio como que era muy ajeno. Es decir, costaba mucho admitir que en una cultura tan sumamente avanzada o culturas tan avanzadas como podían ser, pues ya no solo mayas, aztecas, sino pues yo que sé, toltecas, mochicas, incas, que practicaran sacrificios humanos, es algo que a la arqueología sudamericana ofendía. Y sin embargo ya abiertamente hablan de eso, ¿no? En este caso 6 individuos que fueron sacrificados hace aproximadamente 1200, entre 1200 y 900 años. Se han encontrado también vasijas de cerámica, cuentas de jade y de concha, cuchillos de pedernal, en fin, lo que vendría a ser el ajuar funerario propio de un ritual de estas características. Lo que llama la atención es el hecho de dónde se ha encontrado, porque pensar que los arqueólogos, para llegar al lugar donde se ha producido el hallazgo, arqueólogos subacuáticos evidentemente, han tenido que descender 21 metros hasta el nivel del agua y a partir de ahí sumergirse 5 más. De hecho, allí se localizó, porque aquí no termina la cosa, es un auténtico laberinto subterráneo, ¿no? Pues allí, como os digo, se localizó una plataforma natural sobre la pared que llevaba hasta una cueva inundada a la cual se accedía a su vez buceando 25 metros de forma horizontal. Allí se encontraron los restos. Entonces yo me imagino que vosotros os estaréis preguntando, como yo me pregunté también cuando leí esta noticia, ¿no? ¿Cómo colocaron los mayas esto ahí? Porque evidentemente estamos hablando de una zona que está ahora mismo sumergida, tienes que bajar 5 metros, después meterte por una cueva, irte 25 metros más adentro, es decir, es ciertamente complicado. Pues bien, los expertos han concluido además que por la posición que guardan estos restos, fueron colocados además de forma cuidadosa y selectiva, es decir, sabían perfectamente lo que hacían. Pero es que hay más. Además de la ofrenda mortuoria, en el fondo del cenote, es decir, 50 metros más abajo, 50 metros de profundidad, se descubrieron los restos óseos de alrededor, perdón, de 20 individuos y más de un centenar de huesos de animales, con lo cual el sacrificio, el ritual, fue lo suficientemente importante como para que se llevaran a cabo tantas muertes. ¿Y qué es lo que han dictaminado los arqueólogos? Pues bueno, entre ellos el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda, si os parece, pues que es el que durante los últimos 4 años ha llevado pues esta labor de investigación, habla en el corte que vamos a escuchar para los compañeros, lo grabó una entrevista para los compañeros de Decir.mx, pues habla de la importancia de estos cenotes, no solo a nivel de agua, porque sabemos que estas selvas carecían de agua, es decir, eran completamente inhóspitas para la vida, salvo por estos cenotes, y también nos habla, pues eso, a nivel ritualístico. Habla Guillermo de Anda. Estos lugares, tanto los cenotes como las cuevas secas, estaban dotados de una gran espiritualidad y que eran lugares muy poderosos porque ahí vivían dioses. En algunos casos los cenotes servían como lugares en donde se depositaban los muertos, ya sea en un ritual funerario como los que podríamos conocer actualmente. Por esto es que encontramos huesos humanos en los cenotes depositados ahí. Las causas por las cuales llegaron ahí, ese es el motivo de estudio de nuestra investigación. Por eso es que necesitamos ver los huesos, ver la posición que tienen, tratar de hacer una labor como de detectives, qué fue lo que pasó con el cuerpo cuando cayó, cuando se descompuso, etcétera, y después hacer una conclusión acerca de lo que pudo haber pasado. ¿Y por qué es importante este descubrimiento? ¿Por qué el INAH, el Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia de México, pues lo define posiblemente pues como el ritual, el sacrificio, que finalmente, de una forma u otra, fue hecho? ¿Por qué? Pues ni más ni menos porque, según los estudios paleoclimáticos que se han hecho, se barajan como causantes estas sequías del llamado colapso maya. Es decir, estaríamos ante un ritual, un sacrificio que se hizo precisamente para evitar lo que posteriormente no se pudo evitar, que fue la desaparición de la cultura maya. Y la respuesta al por qué se han encontrado en este lugar a tanta profundidad estos restos, es decir, cómo los mayas lograron llevar hasta allí a estas personas para posteriormente sacrificarlas, animales, objetos, ajuar funerario, pues es tan sencilla como precisamente que a raíz de esta sequía, por aquel entonces el cenote pudo haber descendido entre 3 y 5 metros respecto al nivel de agua que tiene hoy, por lo tanto hubiera sido más fácil. Y parece ser que, bueno, pues la cultura maya desapareció, pero empezó a llover. Tlaloc. A mí me causa mucha turbación todos estos descubrimientos sobre sacrificios humanos en civilizaciones con un desarrollo, siempre lo hemos comentado, ¿no? Que no me entra en la cabeza cómo una civilización con unos conocimientos astronómicos, arquitectónicos, para construir esos edificios, luego se dedicasen a matar gente para sacrificarlas a los dioses. El ejemplo lo podemos ver también en lo que hemos comentado antes, por ejemplo, lo de la Orden del Templo Solar. Eran personajes, además, los que pertenecían a esa secta, con un alto nivel intelectual, un alto nivel de estudios, y seguramente cuando el futuro eso se estudie o aparezca en los libros, dirán cómo una cultura y una civilización como la nuestra, una sociedad tan desarrollada a nivel democrático como pueda ser la francesa, cómo este mundo en el donde habían construido edificios maravillosos, en donde se desplazaban en aviones a 1000 kilómetros por hora, eran capaces de ejecutar ese tipo de actos. El suicidio tiene unas connotaciones que no tiene el asesinato. O sea, de hecho, en casi todas las culturas se fomenta se identifica algún tipo de imagen heroica con el suicidio, los mártires, los héroes que se sacrifican. Eso es una cosa. Y morir por una ideología es una cosa, pero matar es una cosa muy diferente. Y robar la vida, sacrificar la vida de alguien, en muchos casos de gente muy joven, de niños, para satisfacer a unas deidades, a mí sí es una cosa que no me es que, Manuel, yo creo que la explicación posiblemente sea rayana con cierta locura. Es decir, yo no es por fastidiaros vuestra reflexión, pero quizás deberíamos de ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque cuando uno acude a América, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, para la inauguración de Teotihuacán se sacrifican a más de 30.000 personas, cuando ciudades como Cobá o Chichén Itzá, por ejemplo, durante sus días grandes llegaban a sacrificar a miles de personas, lo que denota esto era, por un lado, la interacción que tenían estos pueblos del pasado con sus dioses, que no es la que tenemos nosotros, que no es ir a una iglesia y ponerte a rezar o ir a una mezquita, no. Es que esta gente estaban convencidos de que sus dioses tenían apariencia física, y con tal apariencia física les temían. Y precisamente para evitar que esos dioses, que en un pasado, según los escritos, ya habían mostrado que eran dioses bastante mal encarados, se hacían estos sacrificios, porque temían a esos dioses que eran demasiado físicos. Y esto es una reflexión que yo creo que deberíamos de tener aquí en cuenta, porque peligrosa reflexión, peligrosa, muy eso peligrosa, lo sé, va a llevar pero a las hondonadas de hostias, ¿no? Ya te veo venir. Estoy también hablado hoy. Vamos, no, es decir, ya te veo venir por unos dioses no, muy terrenos. No, pero cuidado, es que fíjate la representación, por ejemplo, de Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, pero si te vas a las representaciones que hay de Kukulcán, se te habla como de una especie de personaje pues más parecido al dios Zeus, es decir, un personaje vestido de blanco con gran barba, que además es el que enseña a los habitantes, concretamente además de esta zona de la selva Lacandona, de toda la parte de Yucatán, les enseña pues cosas tan básicas como, por ejemplo, es el cultivo, ¿no? Y de repente ese personaje, como una especie de avatar, en cuanto considera que esta gente ya ha aprendido, desaparece. Pero muy bueno no debía de ser, cuando esta gente seguía temiéndole, no solo a Kukulcán, podemos hablar de Tlaloc, podemos hablar de tantos, de una Cub, es decir, tantos y tantos dioses de ese pasado. Ya no nos metemos, por ejemplo, en el panteón andino, que son absolutamente terribles. Es decir, si alguien no ha visto, por ejemplo, las representaciones que hay en Cerro Sechín, en Perú, es que es un auténtico catálogo de vísceras. Y es algo tremendo, porque supuestamente es lo que los dioses hacían a la gente que vivía allí cuando descendían de los cielos. Manuel, no busques en mí que te diga que eran extraterrestres, porque nunca te lo voy a decir. Pero lo que está eran claro, templarios. Eran templarios. Pero lo que está claro, sí, pues tenían barba. Pues no sé qué bueno, es peor. Pero Manuel también tenía barba. No sé qué es peor, la verdad. Pero lo cierto es que esta gente lo daba como reales, ¿no? Y bueno, cuando te encuentras con este tipo de paradojas, cuando vas a estos lugares y te encuentras Perú, por ejemplo, que es de esos países que a mí me fascina absolutamente, te das cuenta de que en apenas 300, 400 kilómetros cuadrados hay más de 20 supercivilizaciones que podrían competir perfectamente con Egipto, y le preguntas a la gente de allí, bueno, y esto como lo hicieron, dice, bueno, fue en el tiempo en el que bajaron los dioses. Desde un punto de vista antropológico hay una explicación más o menos clara, es decir, los pueblos, las grandes civilizaciones, con independencia de su desarrollo científico, y ahí están los sumerios, los babilónicos, los fenicios, los egipcios, es decir, hay un desarrollo científico evidente, pero por otra parte hay un panteón mitológico, donde hay unos dioses en los que pensaban que intervenían de forma activa en la vida. Y esos dioses pedían algo a cambio a la hora de favorecerles, o bien con las lluvias, o bien con la agricultura, o bien sencillamente pues con etapas bonancibles dentro de su desarrollo, ¿no? De su desarrollo como civilización. Y eso es lo que hace que la casta sacerdotal, es decir, que la teología en algunos casos se convierta en escatología. ¿Por qué? Porque exigían sacrificios en principio de animales, es decir, que se exigen sacrificios de sangre. Y es verdad que eso tiene muchas ramificaciones. ¿Por qué todos los dioses, con independencia de las culturas y de las épocas cronológicas, siempre piden sangre, ¿no? El caso de la diosa Tanir, por ejemplo, con los cartagineses, donde se pedía muchísima sangre. Y si esa sangre, además, es de un ser humano, y si en lugar de un ser humano como un esclavo, que se pensaban que, bueno, no tenían alma y por lo tanto se les podía sacrificar, si encima era de un niño, era como mucho más pura y llegaba más directamente a los dioses. Por lo tanto, siempre en este tipo de culturas, estoy hablando de las desarrolladas, hay una parte de progreso, pero por otra parte hay una parte de involución, y la parte de involución tiene que ver con el culto de esos dioses que les consideraban tan humanos que si tú no hacías ese sacrificio, pensaban que estaban abocados a una desgracia inminente, y esa desgracia inminente, que normalmente tenía que ver con cambios climatológicos, pensaban que venían directamente de los dioses, y se les aplacaba de esa manera, y ellos estaban totalmente convencidos que era así. Por eso es contradictorio e incongruente que estas grandes civilizaciones tuvieran a la vez este tipo de sacrificios, en principio con animales y luego con hombres. Acordaros que incluso en la propia Biblia, cuando Yahvé quiere que Abraham sacrifique a Isaac, al final le da un animal para que lo sacrifique, pero en principio había un sacrificio humano y estaba dispuesto a hacerlo. No, y está el caso de la hija de Jefte que llega a sacrificar a su hija. Entonces, no tiene ninguna lógica, salvo que pensemos, ahora ya no, porque bueno, estamos en otra época, pero en aquella época es que pensaban que los dioses prácticamente estaban caminando con ellos, que lo veían y lo oían todo. Entonces, o les tenías a bien o atenta a las consecuencias. Y las consecuencias, pues podía ser, eso es un cambio climático, en fin, lo del niño, toda esta, en las culturas precolombinas se asociaba precisamente a males que directamente provenían de los dioses. Y eso es un poco la razón antropológica que hay. Luego ya nos podemos derivar, como dice Lorenzo, pues a otro tipo de terrenos más escabrosos. Pero desde un punto de vista antropológico es así. La religión sí, conozco la explicación antropológica, pero me cuesta conferir a nuestros antiguos ese grado de superstición irracional y de imbecilidad que les otorgaba la mayoría. Era cualquier cultura y la tenían. Pues fíjate, te voy a seguir picando, Manuel. Te voy a seguir picando porque si vamos a caer con hay varios puntos que a mí me sigue sorprendiendo. Por un lado, por ejemplo, el miedo que le podían provocar esos dioses, que esta gente decidió montar ciudades-estado absolutamente sorprendentes con una tecnología que hoy en día no se nos escapa, pero que nos resulta bastante interesante, por lo menos viendo que son pueblos que, entre otras muchas cosas, no conocían la rueda, ¿no? En la selva canteras pues hay muy pocas, ¿no? Y te das cuenta de que se fueron a protegerse. No hablemos ya de que fueran a custodiar nada, sino más bien a protegerse a uno de los entornos más hostiles que hay en todo el planeta, que es precisamente la selva. Es decir, ahí no te hace falta montar una ciudad y después montar una muralla, porque la muralla verde ya impide que alguien se acerque a por ti, ¿no? Entonces, ¿por qué no se quedaron, por ejemplo, en el caso de los mayas, en, no sé, las llanuras de Tabasco, por ejemplo, que son mucho más amables, mucho más accesibles, valles fértiles, aptos para la vida, y no estos lugares escondidos, protegidos por la selva, como si quisieran ocultarse de algo? ¿Por qué, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención en lo referente a los mayas, por qué ciudades, vuelvo a repetir, como Cobá, ¿no? En su momento, pues ya lo dije, ¿no? 60.000 habitantes cuando en Madrid no había ni... No, 200.000 habitantes cuando en Madrid no había ni 16.000. O sea, nos podemos hacer una idea de las dimensiones de una ciudad como esta y de lo que suponía mantener a la población que allí habitaba, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha encontrado ni un solo resto humano, salvo ahora los cenotes? No había cementerios, no se encontraron cuerpos. Es decir, es una población lo suficientemente grande para que algo se encontrara. Y luego otra cosa, chinos, entonces. Y luego otra cosa, Bruno. Si te vas al Museo de Antropología e Historia de México DF, que es un lugar de estos, pues para pasarte días y días, porque es absolutamente fascinante. Hay mucha piedra, es cierto, ahí lo que nos dicen, que los españoles se llevaron el oro. No hay nada de oro, es decir, no hay nada, solo piedra, pero la piedra habla y la piedra es interesante de ver, ¿no? Y allí tienen representaciones de los dioses más antiguos. Recuerdo una de las vitrinas que tiene figuras muy pequeñitas, pues apenas, pues yo qué sé, pues lo que es una lata de Coca-Cola. Y es que yo estoy convencido de que George Lucas, se pasó por allí y se basó en esos personajes para crear la saga de Star Wars. Porque verdaderamente son personajes que están anclados en un pasado, pero que verdaderamente parecen del futuro. Yo no sé quiénes eran esos dioses. Yo no sé si la gente representaba en estado alterado de conciencia o lo que veía. Pero lo cierto es que allí ocurrió algo que por lo menos nos plantea unas cuantas dudas como las que ahora mismo te acabo de contar. Jesús, se ha autentificado el testimonio más antiguo de la lengua latina, la llamada fíbula de Preneste. Fíbula, o hebilla. Era un adorno que generó mucha controversia en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando se encuentra y cuando, bueno, se pensaba que estábamos ante uno de esos hallazgos que arrojaba muchísima luz a la hora de representar el latín escrito, ¿no? Se encuentra en el año 1887, se encuentra en Preneste, por eso se llama el broche o la fíbula de Preneste. Preneste es la actual Palestrina, que está en Italia. Y era un broche de bronce con una inscripción latina que, traducido, decía algo así como Manio me hizo para Numerio, datado en el siglo VII y, por lo tanto, se ha considerado o se pretendía que era la prueba más antigua del latín escrito. Para todos los oyentes que tengan el libro de Enigmas, sé que el libro que escribimos a cuatro manos, pues en el capítulo, la sección de grandes fraudes, metíamos precisamente el broche de Preneste como fraude. ¿Por qué? Porque hubo ya investigaciones muy sesudas en su momento, indicando de que, bueno, que olía a chamusquín aquello, ¿no? Cuando lo descubre Wolfgang Helvit en el año 1887, además una persona muy reputada, es decir, un personaje que tenía pues todo tipo de títulos académicos como para demostrar que aquello que lo había descubierto era cierto, ¿no? Pero bueno, al poco empezaron a salir ciertos asuntos turbios en la biografía de Wolfgang Helvig y se pensó que se había conchabado con Francesco Martinetti para falsificar esto, es decir, coger una fíbula determinada, que esa era auténtica, etrusca, y luego hacer la inscripción en latín para que apareciera como del siglo VII antes de Cristo y, por lo tanto, se consideraba como la primera inscripción latina de la que se tenía constancia, mucho más antigua que el vaso de Duenos o el lápiz Níger o el lápiz Acrimón, que es del siglo VI y del siglo IV antes de Cristo. Así que aquí estamos hablando del siglo VII. Y así prácticamente se acordó de forma casi categórica cuando una de las investigadoras, también muy prestigiosa, cuando ya había muerto, por supuesto, Wolfgang Helvit, que él muere en el año, bueno, pues, prácticamente al año siguiente de morir, en 1915, se empieza a ver cosas que no cuadraban en la tesis oficial, por lo menos a la hora de analizar esta fíbula de Preneste. Y es que la profesora italiana Margarita Guarducci, que fue directora nacional de Arqueología de Italia, es la que puso en duda que realmente estuviéramos ante una auténtica hebilla o broche etrusco. En fin, alegó una serie de circunstancias que quedan reflejadas, por eso a la gente que tenga ese libro, que me imagino que lo tendrán muchos oyentes, pues le remito a ese capítulo donde se cuenta paso por paso cómo fue el hallazgo y por qué luego esta profesora determinó que era falso. Y era muy importante el que fuera falso o que no fuera falso por lo que te estoy diciendo, porque estamos hablando de la primera inscripción latina de la que se tenía constancia. Bueno, pues cuando prácticamente se había cerrado el asunto, mira tú por dónde, para que veáis que no hay nada dicho, ni siquiera en el campo de la ciencia, pues hay investigaciones científicas llevadas a cabo por la Universidad de Roma, por la Sapiencia de Roma y el Consejo Nacional de Investigación, donde confirma ahora, mira tú por dónde, que esta hebilla etrusca y su inscripción es auténtica. Porque se pensaba que a lo mejor la hebilla era auténtica, es decir, que se había encontrado una tumba etrusca del siglo VII, pero que la inscripción es lo que había sido una falsificación. Con lo cual, bueno, pues había distintas teorías. Al final decían que no, que tanto la hebilla como la inscripción eran falsas. Bueno, pues aquí lo que nos están diciendo estos investigadores, estos científicos, en concreto Daniela Ferro y Eliberto Formigli, pues es que tanto la hebilla como la inscripción son auténticas, son etruscas, es la primera inscripción en latín de la que se tiene constancia y lo que siempre se ha expuesto en el Museo Nacional Etnográfico Luigi Pigorini, que es esta fíbula, pues no hay que ponerla ya con ese cartelito de supuestamente falsa, sino que habría que quitarlo diciendo que es auténtica porque las distintas pruebas, distintas investigaciones que se han llevado a cabo en el laboratorio del Departamento de Química de la Universidad de Roma, sobre todo con el microscopio electrónico de barrido, que la verdad que la nueva tecnología está dando muchas alegrías, igual que el ADN, por ejemplo, para resolver determinados enigmas históricos, pues bueno, los microscopios electrónicos de barrido, junto con las microondas electrónicas de dispersión de energía mediante rayos X, es lo que permite observaciones de alta resolución de la superficie y se han dado cuenta de una cosa, que la orfebrería etrusca era más sofisticada de lo que pensamos, que esta fíbula es una pieza de alta joyería y que si hubo algún falsificador, en el supuesto que lo hubiera, tenía que ser un virguero porque tenía que conocer primero las técnicas de orfebrería etrusca del siglo VII, cosa que se desconocía a finales del siglo XIX, que es cuando se encuentra y se da a conocer públicamente este broche. Entonces, por una serie de observaciones que han hecho, mirando la oxidación de la inscripción y tal, han llegado a la conclusión, estos investigadores de la Universidad de Roma, de la Sapiencia, que estamos ante una villa auténtica y que, por lo tanto, toda la mala fama que le atribuyeron al pobre hombre, a Wolfram Helvig, con su prestigio, en fin, con toda la historia, pues habría que restaurarla porque la verdad quedó en entredicho. El que tenía mala fama era el otro, el Francesco Martinetti, que es con el que dicen que hizo este tipo de chanchullos para intentar colocarla en los distintos museos. Es verdad que el Francesco Martinetti, este era un sinvergüenza de tomo y lomo. De hecho, a su casa la llamaban la Casa de los Milagros porque continuamente, cada vez que hacía una investigación, encontraba una nueva pieza arqueológica, falsa. Incluso cuando muere, vuelven otra vez a investigar la casa para ver si encuentran el testamento y más piezas arqueológicas. La Casa de los Milagros la llamaban. Pero bueno, queda un poco restaurado el honor, no de este hombre, sino del que la encontró en su momento. Y si esto es verdad, volvemos otra vez a decir que esta es la primera inscripción latina, la más antigua de la que tenemos constancia. Pues habrá que darle a la tecla me gusta, el botón me gusta, en los microscopios electrónicos de Barrido. De Barrido, pues ese, aquí, para que veas. Y habrá que reescribir el capítulo este de Enigma cuando haya una nueva reedición, porque quién le iba a decir que al final iba a ser cierto. Y cuando esa reedición aparezca, estará también en la Biblioteca Nacional, en donde nuestros oyentes pueden ir a conocer una cosa muy interesante, Manuel. Hasta el 4 de septiembre. Yo no me canso de reivindicar aquí, en esta mesa de tertulia, una y otra vez, la necesidad de familiarizarse en lo posible con el mundo del ilusionismo, de la magia, de la prestidigitación, si queremos acercarnos al mundo del misterio de una forma razonable, ¿no?, y prudente. Y hasta el 4 de septiembre la Biblioteca Nacional presenta una exposición aquí en Madrid sobre magia. Libros, carteles, fotografías, aparatos para los efectos de magia, grabados, etcétera, procedentes de la colección privada de Rafael Amieva, mago, comisario de la exposición y coleccionista, propietario de una tienda de libros antiguos, de libros de viejo, que le ha permitido reunir estas 150 piezas, entre libros, grabados, carteles, juegos, barajas, fotografías, etcétera, sobre el mundo de la magia y del ilusionismo, que estarán presentes hasta el 4 de septiembre. Además, se contará con piezas célebres de la historia del ilusionismo español, como el primer libro de juegos de magia de Pablo Minguenet, Irol, que en realidad es una traducción de publicaciones extranjeras. También se contará con la participación, con conferencias de magos muy conocidos como Manuel Tena o como el gran maestro Juan Tamariz, que ofrecerá una charla magistral. Tamariz, que el pasado mes de abril recibió la medalla al oro al mérito de las bellas artes y que es uno de los cartomagos y de los micromagos y de los magos. ¿Qué más nos ha entretenido, divertido y maravillado? Todas las cosas a la vez, absolutamente, tanto él como su hija, como ahora su nieta, que está haciendo ya sus primeros pinitos, sí, en el mundo de la magia, y que probablemente darán mucho que hablar. ¡Jo, qué bien! La verdad es que sí. Merece la pena ver su espectáculo, cualquiera de sus espectáculos, y alguno, además, tiene algunos espectáculos relacionados con el espiritismo, con este tipo de cosas. Sorprendente, esto de lo que hace Tamariz es sorprendente. Capítulo, cada poquitas tertulias, damos un nuevo dato, una nueva referencia sobre esa isla tan maravillosa, la isla de Pascua, el ombligo del mundo, y ahora tenemos nuevas informaciones sobre esa cultura, esa civilización que levantó los moáis, esas estatuas de rostros humanos de hasta 20 metros de altura. Sí, la verdad es que han salido nuevos datos, ¿no? Y siempre que se habla de Pascua, yo creo que es agradable, ¿no?, traerlo a la mesa de tertulia. Sí me gustaría, antes de comentar, pues eso, ¿no?, que la gente acuda a esta exposición de la Biblioteca Nacional, porque es una auténtica maravilla. Además, la historia incluso de la persona, que el anticuario que se ha dedicado durante años a recopilar estos libros, es una celebridad ya a nivel nacional dentro de lo que es el ámbito de los anticuarios, el sector de los anticuarios, que cada vez que encuentran una pieza de esta extraña, ¿no?, pues parece ser que lo llaman inmediatamente para que la compre, y este hombre se la queda encantado, ¿no? Y es algo increíble, porque además te das cuenta de que estos libros lo que muestran es ese tiempo en el que pues prácticamente no se sabía muy bien la frontera entre la magia y la ciencia, ¿no? Yo creo que es algo absolutamente maravilloso. Hay muchos efectos mágicos que son recreaciones de experimentos científicos. Hay todo un mundo que es la magia química, que, bueno, te permite hacer cosas sorprendentes. Al final, todo es cuestión de la puesta en escena, la preparación de cada efecto, ¿no? Y hay muchos efectos mágicos, lo que los profanos llaman trucos, eso incomoda un poco a los magos, trucos, pero bueno, efectos mágicos, que son absolutamente recreaciones científicas. Bueno, vamos a Pascua. Vamos. Venga, pues voy a por ello. Pues nada, ya sabéis, hablar de Pascua, pues yo creo que siempre es hablar de la isla de la soledad, esa aguja en un pajar de aguas, ¿no?, que se encuentra muy lejos de casi todo. Es el lugar más remoto de la Tierra, el lugar habitado más remoto de la Tierra. Y la verdad es que, bueno, pues hasta ahora, la verdad es que se nos ha hablado siempre de los grandes enigmas que pueden asolar a Pascua, ¿no? Por cierto, una cosa, ¿sabéis cómo se construyó, según nos cuenta la tradición, el primer Moai? Porque la historia que tiene detrás es interesante. ¿El de Jotumatua, por ejemplo, cuando llega? O... No, fíjate, efectivamente, de Jotumatua. Cuando llega, pues sabéis que venían de ese continente que se hundió, el continente Hiva, ¿no? Y esos 200 que iban encabezados por el rey Jotumatua, pues consiguieron salvarse y llegar a esta isla, ¿no? A Isla de Pascua. Y parece ser que durante la travesía, el hechicero del clan, el sabio Haumaka, pues recibió la visita de otro de los grandes que les acompañaban, que no era ni más ni menos que el artesano real. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pues bueno, parece ser que durante la travesía su padre, que había fallecido, se le aparecía cada dos por tres, ¿no? Con lo cual a este hombre le causaba una desazón tremenda, ¿no? La conclusión de Haumaka, el hechicero, fue: tienes que hacer una figura a imagen y semejanza de tu padre, es decir, un busto a imagen y semejanza, y cuando lleguemos a tierra habitada, es decir, cuando podamos pisar tierra y habitarla, Anaquena en este caso, la playa de Anaquena, pues delante de la casa colocas la figurita y verás cómo te dejan de molestar. Pues efectivamente así lo hizo, una figurita pequeña, la colocó delante de la casa, y como los antiguos Rapanuis, no los actuales, los antiguos eran muy supersticiosos, al ver que el remedio funcionaba, pues dijeron, pues venga, pues vamos a construir pequeñas figuras. Pero claro, eran pequeñas figuras, y lo que nos encontramos en Pascua son figuras muy grandes. Vuelvo a picar a Manuel. Porque si verdaderamente la tradición nos cuenta que esas figuras pequeñitas eran para protegerse de algo similar, ¿de qué nos están protegiendo con ese tamaño los moáis de Isla de Pascua? ¿Verdad? Buena pregunta. Bueno, pues seguimos. Daniken te lo responde, obviamente, no, para no, qué, cómo se hicieron y demás. Se te lo cuenta con todo detalle. Como todos miran al interior de la isla, ¿no? Menos uno de los sapos que miran al exterior, pues el mal debería estar dentro de la isla, ¿no? No fuera. Efectivamente. Bueno, pues en fin, ya sabéis, ¿no?, que hay muchos enigmas en torno a Isla de Pascua. Por ejemplo, las técnicas de construcción de los Aju, de las plataformas funerarias, que tienen pues unas características excesivamente sospechosas, muy similares a las que, por ejemplo, uno se encuentra en la calle Atún Pumilloc, ¿no?, en Cuzco. Es decir, son prácticamente construcciones de estilo inca, más pequeñitas, pero efectivamente tienen esas trazas incas. También, pues, el hecho de que Tepitohotehenua, que es el nombre de Pascua, signifique el ombligo del mundo, pues es curioso, ¿no? Porque o sea, también... el ombligo se llama Tepito. Tepitohotehenua. Vale. A mí el que más me gusta es Marakiterangi, que es un nombre precioso, que significa algo así como los ojos que miran al cielo. ¿Marakiterangi? Estáis esta noche un poco revoltosos, ¿no? Hombre, tú. Bueno, es que yo no voy a hacer chapoña, ni... es que macho, es que... puñetero vamos, caso. No voy a hacer Manuel caso. Rapanui. Vamos a dejarlo ahí. Rongo. Y bueno, pues también el Incanato Cuzco, la capital del Incanato, también era conocida como el ombligo del mundo. También tenían sus veneraciones a deidades solares, un idioma más o menos jeroglífico. Y quizás lo más sospechoso, lo más llamativo, es, dentro de esos enigmas, es lo que nos ofrecía la estabilidad Rongo, ¿no? Porque cuando a principios del siglo XX el epigrafista de Hevesi comparó los símbolos que aparecen en esta escritura Rongo con los de Mohenjo-Daro, que tenemos que remontarnos 4.000 años más atrás en el tiempo, se dio cuenta de que había más de 150 símbolos exactamente iguales. Esto yo no sé si han oído, seguramente nuestros oyentes, ese anuncio de el inglés con 1.000 palabras. Bueno, pues con 150 símbolos ya se puede hablar un idioma, con lo cual era muy sospechoso que culturas que no habían coincidido ni cronológica ni espacialmente ni físicamente pues tuvieran estos símbolos tan sumamente iguales, ¿no? Pero lo que quizás es el mayor enigma de Pascua, mucho mayor que los Moai, que mira que son grandes, es precisamente pues eso, ¿no? ¿Cómo pudo ser poblada, cómo se produjo la primera colonización de Isla de Pascua, ¿no? ¿De dónde vinieron si nos dejamos de lado estas tradiciones que nos hablan de otro continente que se hunde en la noche de los tiempos? Pues bien, hoy los investigadores sospechan que las islas de la Polinesia, a la que pertenece, entre otras, Rapa Nui, la isla grande, pues probablemente fueron colonizadas desde Asia gracias a un movimiento migratorio que habría comenzado hace aproximadamente unos 5.500 años y que comenzó en Taiwán. Pues bien, sin embargo, en las últimas décadas, pues no han faltado otras hipótesis. Yo creo que quizás el abanderado de esas otras hipótesis, a mediados del siglo XX, fue un auténtico aventurero, un explorador de los que no se dan chapa, es decir, un hombre pues absolutamente genial, que fue el noruego Thor Heyerdahl, ¿no? Que sugirió que Pascua pudo haber recibido colonos procedentes de Sudamérica, de ahí pues esas características similares, pues por ejemplo, como comentaba, de esa arquitectura, o por ejemplo también de los nombres más o menos parecidos, Tepito, Hotenual, vuelvo a decir, ¿no? El ombligo del mundo. Él incluso se embarcó, sabéis, ¿no?, en esa expedición llamada Contiki, con varias balsas de Totora y con, además con, pues, con seis auténticos valientes que consiguieron recorrer hasta 7.000 kilómetros. Fueron haciendo ese... Pretendía demostrar que con esa tecnología primitiva o con tan pocos medios se podían hacer grandes travesías. Y él la hizo. De hecho, haciendo ese hizo 7.000 kilómetros, pero en línea recta, desde las costas del Perú, había aproximadamente unos 4.000 kilómetros, porque la Contiki, la balsa de Totora, se acabó literalmente deshaciendo a causa de las fuertes corrientes en el atolón de Raroira, ¿no?, que ya estamos hablando de una distancia bastante considerable. Pues bien, ahora, un compatriota de Heyerdahl, el profesor Erik Thorsby, de la Universidad de Oslo, asegura haber encontrado las pruebas definitivas de ese supuesto contacto que nos vendría de América y no de Asia. Es un punto realmente interesante. Este hombre, entre los años 1971 y 2008, tomó varias muestras de los pascuenses, pues, cuyos antepasados además se habían mezclado con los colonizadores europeos. Y tras analizarlas, ha descubierto que muchos de ellos tenían genes HLA de origen polinesio, pero unos pocos presentaban también genes HLA de origen americano. Con estos datos, el investigador está convencido de que los nativos americanos alcanzaron Pascua incluso mucho antes de la llegada en el año 1722 de Jacob Stroheven, el holandés, pues eso, ¿no?, cuando se da comienzo lo que es la moderna época de Pascua, ese holocausto encubierto, porque prácticamente a partir de ahí la desaparición de la población de Pascua fue seguida, ¿no? Fíjate, a propósito de lo que decía Jesús antes sobre las nuevas tecnologías y que han servido estos nuevos métodos para autentificar, como nos contabas, ese testimonio más antiguo sobre lengua latina. En lengua latina, lo que nos comenta Lorenzo nos demuestra cómo el ADN está reconstruyendo muchísimo el pasado, esos pueblos que no sabemos exactamente dónde venían, cuáles eran sus ancestros. Con la isla de Pascua había un gran enigma, ya se situó en la Polinesia, parte de esos genes ya se sitúa en América, lo que no quiere decir que el camino sea directo igual desde América, también podría haber sido de otra forma, pero lo lógico y lo aparente es que sea desde ahí, esa aportación genética fuera directamente desde ahí. Y un detalle siempre se habla de Thor Heyerdahl, pero recordemos que Quintín Hornos, el aventurero español, también intentó reproducir y realizó la misma. Bueno, digamos que fue de otra forma. Yo me quedo con la aventura de Thor Heyerdahl, que fue el pionero, que realmente costó lo que costó y lo que contó fue verdad. Y esta persona, por encima de todo, durante un tiempo fue literalmente satanizado, fue apartado como si fuera un loco, porque sus teorías difusionistas, esa navegación primitiva, la daban pues como no válida, ¿no? Y ahora se demuestra que Canarias era... con el parque temático en el Vamos con los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Victorino dice que desde 2007 vive en Titulcia, un pueblecito de Madrid, y que en concreto muy cerca de las Cuevas de la Luna es donde él se ubica. Son muchos los rumores que circulan al respecto de las mencionadas cuevas, tanto respecto a su origen como su utilidad. El negocio hostelero que se ubica encima de las mismas lo ha rodeado de todo un halo de misterio. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Mi opinión es que hay poco de misterio. Y desde luego la parte arqueológica e histórica que se esbozó en su momento, y sobre todo ya sabes que el mayor promulgador de esta teoría era Armando Rico, el dueño del hostal, que murió hace unos años, y él pues escribió un libro muy bien intencionado, pero en fin, con una serie de datos pues muy manejados a la ligera, donde intentaba decir que era una cueva templaria, que había símbolos templarios, en fin, símbolos templarios en el hormigón es un poco complicado, y que tenía que ver pues justo con una aparición que tuvo el cardenal Cisneros justo cuando iba hacia Orán, entonces le apareció una cruz, y que eso estaba equidistante con otro tipo de apariciones también que tuvo el cardenal Cisneros, más relacionado con la luna, pero con la luna como satélite. Es decir, una serie de elementos que luego se fue como incrementando la historia de misterio, diciendo que bueno, pues ciertos sensitivos allí notaron que había habido muertes, que había enterramientos, cosas de este tipo. Pero si nos vamos un poco a la base real, es decir, a lo que es la parte histórica y arqueológica, pues desde luego la cueva ni es de la época templaria, fue más bien utilizada como cueva de champiñones, y eso es cierto, que es verdad que hay un cierto desagrado cuando bajas porque hay una humedad del carajo, pero de eso a que se produzcan fenómenos anómalos y tal, puede ocurrir en esa cueva y puede ocurrir en cualquier otra, pero yo creo que es algo muy bien orquestado en su momento para promocionar la cueva y lo que hay encima de la cueva, que es el hostal. y no sabemos si es leyenda urbana o no, pero Silvia se hace eco de una noticia, y es que por lo visto Bet Víctor, que es una casa de apuestas bastante importante, pues ahora da opción a que se apueste en la predicción maya, que indica que habrá un cambio radical en la civilización humana, no que va a ser un apocalipsis, y que se va a producir el 31 de diciembre de 2012. Bueno, pues si lo queréis ver, o según nos dice esta oyente, se comprometen a abonar 23 euros, o sea, por euro apostado, si al final la profecía se cumple. Y si se cumple, ¿quién se la va a dar? Si no se cumple, ¿qué? No, pero no es el apocalipsis, es un cambio. Un cambio de mentalidad. Sí, bueno, en fin. Mira, un dato esperanzador un poco para todos los oyentes. No sé si habéis oído hablar de una página que se llama Webbot. El Webbot está basado en una serie de datos que se recogen... Bueno, luego me decís a mí con los nombres, ¿eh? Eso de Webbot... Sí. Web, joder, web, página web, bot, B-O-T, con lo cual ya suena de forma distinta. Bueno, pues lo que hacen es coger palabras claves en función de las búsquedas que hacen millones de usuarios a lo largo de los días y de los meses. Y en función de esas palabras predicen acontecimientos. Es decir, en principio se basó la Webbot en predicciones financieras para saber cómo iban a ir los cambios económicos, y luego pues se dieron cuenta que también servía para hacer predicciones del futuro, porque la mejor forma de predecir el futuro es creártelo. Y entonces se dieron cuenta de que había muchas predicciones que estaban basadas en búsquedas que tenían que ver con mayas, con el 2012, con apocalipsis, etcétera. Si esto lo relacionamos con el proyecto de conciencia global, que conoce muy bien Bruno, porque lo ha mencionado además en sus libros, es decir, este proyecto de la Universidad de Princeton, donde por una serie de máquinas que van buscando números aleatorios de ceros y unos, en función un poco de la conciencia global y de lo que la gente en ese momento tiene cierto miedo y que puede prever con adelanto lo que va a ocurrir. Es decir, se sabe que la mente humana es capaz de adelantarse durante 9 segundos a ciertos acontecimientos. Bueno, pues esto, a escala global, puedes adelantarte incluso en varios días lo que puede ocurrir a nivel general. Bueno, pues esto lo unimos, y es verdad que dentro de ese proyecto de conciencia global parece que hay una cierta inclinación a pensar de forma, ya digo, de inconsciente y casi colectivo, de que ese día va a ocurrir algo, va a ocurrir una especie de cambio. Pero con la misma finalidad que os estoy diciendo esto, tanto en el Webbot como en el proyecto de conciencia global, se puede cambiar en el momento que el ser humano tenga la capacidad de cambiar su percepción de la realidad y de las cosas. Es decir, si estamos pensando que va a ocurrir una catástrofe, evidentemente va a ocurrir porque tenemos esa predisposición a que ocurra. Pero si cambiamos el chip, y aquí yo creo que es un buen lugar donde estamos diciendo continuamente que no se asusten, que no va a pasar nada, que va a haber un 1 de enero del 2013, si esto se cambia, esas predicciones, tanto informáticas como por estos ordenadores que están en la Universidad de Princeton, no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque no va a haber ni siquiera la predisposición para que algún acontecimiento de este tipo pueda ocurrir. Es decir, que en el fondo, en nosotros está el cambio para bien o para mal. Fijaros, muchas veces somos nosotros los que atraemos la propia desgracia si estamos al final convencidos de que esto es así. Es decir, es el viejo principio del secreto, ese bestseller que tanto se ha vendido y que en el fondo está basado en una de las 7 leyes del Kybalión. Es decir, en función de lo que tú pienses o desees, al final lo atraes hacia ti. Manuel, es el secreto, ¿no? Soca de quicio. Sabía yo, Manuel, que esto te iba a gustar. Porque lo llevo intentando. No, eso de atraer con el pensamiento determinadas cosas y no les sale. No, pero es que caemos siempre en el mismo provincianismo. Si hay más de 1.500 millones de chinos que están en otro año, que usan otra cronología, o sea que esto de el 31 de diciembre del 2012 es que nos afecta a una parte de la humanidad que usamos esa cronología, pero hay otros calendarios, que la humanidad es algo mucho más amplio, que el planeta Tierra no somos los 4 judio-cristianos blancos occidentales, que el mundo es un sitio mucho más grande. Uh-huh. Sí, pero la pela es la pela, y fíjate que listos han sido estos. No, y el cataclismo de verdad, y lo que de verdad nos está afectando es la crisis económica con todo lo que... Claro, eso sí que es terrible y real y no tiene nada que ver con cuestiones... Y sin embargo sigue siendo, y no deja ser una crisis económica que afecta a una parte minúscula del planeta. Cierto. O sea, no digo que es una crisis económica global, pero global de nuestro mundo, es decir, de... nuestro primer mundo, del mundo en vías de desarrollo, pero la mayor parte del mundo, el 50, 60, 70% del mundo, es lo que llamamos, mal llamado, pero como tercer mundo. Y eso ya no les afecta la crisis, siguen estando en crisis, estaban en crisis antes cuando nosotros estábamos muy bollantes, con lo cual sigue siendo también un fenómeno muy provinciano también este de la crisis, ¿no? A la vez del 31, bueno, pues dice Álvaro que el famoso día de la profecía maya coincide con el centenario de la creación de la Reserva Federal, el 23 de diciembre de 1913. Y hablando de curiosos nombres de comida, aparte de los cojones del anticristo, ¿saben que existe el pollo violado como comida típica en Guatemala? Y finalmente, ¿para cuándo un monográfico de las ondas Schumann? Ah, eso. Bueno, también hay unos espárragos que tienen marca cojonudo. No quiero hacer publicidad, pero que se llaman así. Están cojonudos. Además hacen volar el nombre. O sea que ya es fe, ¿no? O a lavar la lengua a todos esta noche. Estáis, vamos, con chinos, Es una forma de vender muy buena. Pues un nombre, un pastelillo de esto. Bueno, no hay pastelillos que se llaman teta de monja. Sí. O sea, está con cantidad de cosas de este tipo, pero eso es un buen marketing, fíjate. Sí. Con un buen nombre. Hay un pequeño cuento, lo digo rápidamente, ¿no? Un pequeño cuento sufi, ¿no? De un lugar, en fin, que estaba en una de las costas, una taberna, que ponía las 5 campanas. Y entonces, y sin embargo en la puerta había 6 campanas. Entonces los marineros que pasaban por allí se sentían impelidos a entrar en la taberna para decir, oiga, creo que ha puesto usted un nombre mal, pone aquí las 5 campanas cuando tiene 6. Dice, no, ya, pero quiere, desea algo. Y bueno, ya que estoy aquí, el tío siento rico, inmensamente rico por ese reclamo. Mira, ya que hablas de tabernas, hay otra marca bastante curiosa de orujos de hierba, que en fin, que se hace principalmente en Asturias, que seguramente lo conoceréis muy bien, que se llama el hijo puta de... Sí, sí, ¿verdad? Sí. Además está muy bueno, ¿eh? Sí, es cierto. Lo hice también. Bueno, pues aquí nos dicen, hablando de chachapoyas, come chingones. E Isla de Pascua, ¿podríais comentar algo acerca de la cultura de San Agustín en Colombia? Que también es interesantísimo. Es una... Yo estuve allí. Sí. Debo ser de los que estamos aquí, el único que... Bueno, cuando todavía no era peligroso acercarse. Sí, mi incursión por Colombia en busca del Dorado, es decir, estuve en la Laguna Guatavita también, estuve haciendo mis investigaciones y bueno, la cultura de San Agustín me parecía fascinante y allí que me fui, ¿no? Y desde luego... Es genial, o sea, ese tipo de esculturas, hay un parque temático, ¿no?, donde están colocadas, son esculturas pétreas, pero que representan algo más que seres humanos con forma de felinos, sino que está representando muchas veces lo que veían tras la ingestión de una determinada droga. Y la droga que allí abunda, porque yo lo vi, es el cactus San Pedro. Entonces se sabe que hacían ciertos rituales, esta cultura de tradición, cuyos chamanes se ponían en contacto con sus dioses a través de estos estados alterados de conciencia, y muchas de las cosas que ellos veían quedaban reflejadas en estas culturas. Así que me pareció fascinante desde todos los puntos de vista cuando conoces un poco la amplitud, la grandiosidad y casi el desconocimiento que tiene esta cultura de San Agustín. Yo algún día os mostraré mis notas durante la ingesta del San Pedro, que merece la pena. Y veías a seres Oye, felinos. Yo vi de todo, de verdad, una experiencia fantástica. Había probado el peyote, otro tipo de drogas chamánicas, pero el San Pedro fue la experiencia más increíble, dura de digerir porque la preparación es como si te tomases un bote de Blendy Blue, pero la experiencia psíquica es fantástica. Venga, rápido. Una rápida. Carlos y Lorena dice, me llama poderosamente la atención una leyenda urbana que dice que si ves a Bruno sonreír, los hombres de negro te borran la mente. Ah, está bien, porque jamás nadie me va a ver sonreír, que a mí se me agotaron ya. Y Carlos dice que quede todo en una ruleta rusa, con tortilla de patatas como en Airbag. Ah, bueno, muy bien. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Con Manuel Carvallal, gracias. Muchas gracias. Con Jesús Callejo. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Y Lorenzo Fernández. Leyenda urbana, se ríe. Escuchamos las noticias y después queda todavía una hora de La Rosa de los Vientos.